puede ingresar por esta puerta. Si usted parte de mundo infiel, deberá saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, sí, buenas noches, acá Comando Radioeléctrico 911, procede, ¿a quién llama? Hola, ¿qué tal? ¿Quería hacer una denuncia? Sí, una denuncia, sí. Dígame por favor su nombre, apellido, por favor, sí. Nombre natalicio, nombre que mi nombre. Espéreme, señor, sí. Si me da lugar le doy sí, mi nombre. Esteban, dígame, sí, señor, ¿usted está bien? Sí, dígame, señor, espere que tengo unas ventanas abiertas en la computadora, acusele, espere, sí, por favor, cierro, es una urgencia, cerrar. Necesito un patrullero. ¿Me puedo atender? Cerrar. Espere que estoy cerrando las ventanas porque las dos cosas, la computadora que tengo, el Estado no nos provee de cosas buenas. ¿Este es el 911? Entonces, espéreme, cierro ventana. Ahí está, cierro la ventana. Dígame, bien. Señor, nombre... Está fresco para andar con la ventana abierta, ¿por qué...? Bueno, cuestión. Señor, por favor, usted me está diciendo que lo están denunciando, yo le estoy pidiendo, por favor, que me diga nombre y apellido, por favor. Nombre, apellido, Esteban Aguirre. ¿Hacen falta estos datos? Hacen falta, Esteban Aguirre. Esteban, nombre de pila, tiene otro nombre, seudónimo, de anónimo. Y los pibes me dicen Cacho. Cacho. Bueno, tenemos a Esteban Gutiérrez. Gutiérrez me dijo. Pongámosle que Gutiérrez. Ramírez. Es de la Álvarez. Familia. Tengo un tío. No lo escucho bien, señor, no lo escucho por fuera. Aguirre, acérquese al teléfono. Esteban Aguirre. Esteban Aguirre, alias el Cacho. Dígame, ¿dónde vive usted, señor? Soy de Zona Norte. Zona Norte, sí. ¿Más qué lugar específicamente? San Telmo. San Telmo, ¿en qué calle, por favor? San Juan y Beirut. San Juan, ¿en dirección a qué? ¿Al norte o al sur, señor? Mira, realmente no sé ni dónde estoy parado. Necesito que me manden un patrullero, por favor. Le hago una pregunta, señor. Necesito, es muy importante que usted me diga si su calle, el tránsito va de norte a sur, porque si no el patrullero se puede perder. Dígame, señor. Y yo, los autos pasan, a ver, para un lado sí. Y para el otro. Sí, tiene una ventana cerca, señor, por favor. Señor, por favor, sí. Le pido que coopere porque si no le puedo mandar el móvil. Ventana de los vecinos, pero... Bueno, a ver, por vea, favor. ¿Para dónde va el tránsito, señor? Y para un lado... Para el otro. ¿Sabe qué, señor? Usted me está hinchando las pelotas porque no sabe dónde está parado y quiere que le mande un móvil. Ni sabe qué quiere denunciar a Esteban Gutiérrez. Por favor, pero estoy... Necesito... me están persiguiendo. Hay tres personas que me están persiguiendo. Y necesito que, por favor, manden un patrullero. Bueno, mire, señor, estamos acá con el fuerte operativo de los clásicos de fútbol. Estamos poco personal. Me están quedando tres móviles. Bueno, pero si le tres sirve, móviles. Uno de ellos tiene la camiseta de Rosario Central. No hay ninguno que sea de Boca porque eso cierra más a la prensa. ¿No hay nadie de Boca? Fíjese bien. Le podría preguntar, pero... Le mando el móvil. Llame acá a la 13, por favor. Bueno, gracias. Llame acá a la 13, señor, por favor, ¿eh? Sí. Ahí está, listo. Un problema resuelto, ¿eh? Bien, quiero con creatividad. Usele, pase al círculo de sus después. Sí. Bueno, acá que atiendo llamado. Sí, copiado, atiendo llamado y después hablamos. Acopiado, copiado. Se trabó, Gutiérrez. Arreglate el teléfono. ¿Qué pasa? Se traba, hoy se rompe todo. No podemos laburar. Hola, sí, buenas noches, Comedio Radio Eléctrico 911. ¿Quién le llama? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, díganme, por favor. Sí, llamo para hacer una denuncia. Sí, una denuncia, dígame nombre, apellido, por favor, nombre de gracia, nombre de pila, natalicio. Juana Magdalena. Juana Magdalena, Juana Magdalena. Señora, ¿en qué calle vive usted? Vivo en la calle Beruti. Beruti, ¿a qué número, señora, por favor? 2222. 2222, norte o sur. No, esto es oeste, sí. ¿Este o este es el tránsito, señora, por favor? Oeste. Oeste. Me gusta hablar con usted, se ve que usted entiende un poco, porque antes tuve un llamado de una persona que... No me interesa. Ah, bueno, está bien. Disculpe, señora, disculpe que la... Bueno, le paso a contar mi denuncia. Dígame. Desde hace dos días, yo vivo acá en un dúplex. Sí. En el baldío que tengo al lado, está entrando una gente de sospechosa hace dos días por las noches. ¿Calculado con el sol, la luna o el calendario, señora? Es importante este dato. ¿Cómo? El dato es con la luna, el sol o el calendario. Son dos días. Dos noches. Dos noches. Sí, prosiga, por favor, el relato. Bueno, y yo me asomo por mi ventana y observo que hay entran varias personas de procedencia paraguaya. ¿Paraguayos? Sí, son paraguayos. Y mueven ladrillos. Ladrillos, aberturas de ventanas, cemento. Bueno, señora, este es un caso... Me parece como una cosa muy extraña y por eso lo quiero denunciar. No. Y me parece fantástico que usted llame a este lugar donde este lugar se pueden dar soluciones, ¿no? Porque me parece que el país no es para todos, ¿no? Coincidimos en eso, me parece. Sí, coincidimos. Y no dudé en llamar a esta comisaría que es la mejor de la zona. Usted es la indicada. Usted sabe cómo trabajamos nosotros con los vecinos y para los vecinos y con los paramilitares también trabajamos cuando hace falta, ¿no? Me encanta. Dígame, ¿usted está segura que son paraguayos? Si no son paraguayos, son bolivianos. O sea, no. Pero vive... ahí. Está bien. No, obviamente no son argentinos. Del otro lado de la frontera, vamos a decirle. Sí. Bueno, esto es interesante. Yo le voy a pedir un favor ahora. ¿Tiene un celular a mano usted? Sí. Necesito que me lo filme. Y cuando llegue la policía, apague el celular y después de media hora lo vuelva a prender el celular. ¿Para qué es esto, señor? Y porque cuando ellos llegan, tienen que hacer su trabajo, señora. Entonces, no. Le pido por favor. Que no lo filme, por favor. Pero espere, tiene suerte. A ver, pará. ¡Gutiérrez! ¿Llegó? Tenemos un patrullero para mandarle. ¡Ay, qué bueno! Bueno, le voy a mandar a dos tipos que son dos tesoros de la academia, le digo. Bueno, los voy a saludar y los voy a recibir con algo. Les voy a dar algo para tomar, un cafecito. Son de la juventud hitleriana, así que son dos tipazos buenísimos. Así que eso, usted filme. Cuando lleguen ellos, apague, deje que ellos trabajen. No haga caso a los gritos, a los llantos de niños, esas cosas, no haga caso usted. No, a mí lo que me interesa es vaciar el terreno. No quiero que se llene gente rara. Por el tono de hablar que tiene usted, por esa ese arrastrada, usted es de una clase alta, ¿no? Podría decirse que sí. A mí yo vengo de Isidro Casanova, ¿sabe? Y mi sueño siempre fue entrar en la fuerza y vivir en un barrio así, como el que vive usted. Bueno, siga así que ya va a llegar. Ay, gracias. Bueno, le mando el móvil. Gracias, amoroso. Ah. ¿Ves como el pelotudo que llamó antes? Un huevón. ¿Viste, Ramírez, que hay gente piola. El rap de la comisaría. Oh, sí, yeah. Oh, el que te hace rir en la cabeza. Buenas noches. Yeah. Ahora sí, buenas noches. Quería pedir si por favor me pueden enviar urgente un patrullero porque estoy viendo que están pasando cosas raras en la puerta de mi casa. Se están juntando y ya van dos veces que se acercan, me miran por la mirilla de la puerta. Me parece que se me están queriendo meter en la casa. Yo estoy viendo desde la ventana de arriba. Mire, caballero, buenas noches. Ante que nada, la patria, Dios y a Lalo saludan. Le quiero comentar la triste realidad que debido a los superclásicos que están jugando este día de la fecha en todas partes del país... Por favor, sí. No tenemos... Sí, ¿con quién está hablando, señor? No, le estoy contando a ustedes, señor. Le estoy contando lo que está pasando en este momento. Ah, ¿pero está en este momento? Sí, en este momento. ¿Está entrando a su casa? Sí. Necesito que haya un patrullero porque No sabemos qué hacer acá. No, no, espere, con mi familia, estamos acá encerrados. No, espere. Oye, está sacando ya la puerta. Bueno, bueno, espere. No, espere. Tranquilo. Me estoy fijando en el manual de secuestro, qué es lo que dice. Espere, porque yo tengo 15 días en la academia nada más. No nos tienen secuestrado, le estoy diciendo. Está tratando de entrar a la casa. Es otro tomo ese. Espere que es otro tomo. Espere que tengo que tirar a la biblioteca. Voy a tirar a la biblioteca. Escóndase. Voy a esta biblioteca, es una cuadra y media. No, y vengo. Necesito el manual, ahora vengo. Abrieron la puerta con una ganzúa. Ah, ayúdenme, por favor. Hola. Oficial. Acá volví de vuelta. Hola. Pará. Acá tengo el tomo. El tomo de que están entrando a casa. Acá está. Ya entraron. Sí. Usted vive en casa de un piso o dos pisos. Es importante que me diga esto. Sígame, le pido que me preste atención y que, por favor. Dos pisos, yo estoy encerrado. Dos pisos. En el primer piso. ¿Ellos en qué momento están ahora? ¿Dónde están? No sé, están abajo, entraron, no los veo por el piso. ¿Están comiendo algo en la heladera? No lo veo. ¿Usted tiene algo en la heladera para comer? Sí, creo que quedaba algo. Escuché un ruido, ¿pasó algo? No sé. Ah, bueno, también lo escuché acá. Bueno. ¿Usted tiene algo? Quizás están en la heladera, como decías vos. Tranquilo. Usted sígame a mí, que yo tengo el manual de instrucciones de la bonaerense acá. Escúcheme. ¿Usted tiene comida en la heladera? Sí, creo que sí. ¿Tiene comida? Quedó mayonesa del otro día. ¿Nada más para comer? Y puede ser que haya un pedazo de pollo de la perra. Es bueno eso. Podemos hacer... No, espéreme, señor, espéreme. Bueno, tranquilo. Están caminando, los escucho. Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. En este momento me quedan tres móviles para mandar. Ya mandé dos. No, necesitamos ya el móvil acá en la puerta. No, me queda uno para volver a casa a mí. Eso no lo puedo tocar, señor. No lo puedo tocar, señora. Pero, ese. No tengo móviles para mandarle, caballero. Estás solo. Estoy escuchando, están entrando las piezas. No, por favor. No me lo diga. No, escuche los quilombos que están haciendo. No, espere. Hago una cosa. Sigamos el protocolo. Agarre, prenda y apaga la luz. ¿Pero se van a dar cuenta que estoy acá? Ah, tiene razón, esa es mala idea. ¿Usted vio la película de Mi Pobre Angelito? Sí. Bueno, ¿vio cómo el chico se defendió? Sí, pero estaba solo en el parque, aparte que vi yo. Pues me aburrió la nuestra película. Yo no estoy en un parque. Es un pelotudo bárbaro, ¿no? Perdón, son los nervios. Espere. Me estoy fijando en el manual de qué hace el negociador cuando está nervioso. Pero, ay, no, señor. Señor, es la hoja en blanco, no sé qué decirle. Por abajo de la puerta, por reflejo de la luz, se ve que están acercando. ¿Están entrando? ¿Quiere entrar a la habitación? Bueno, se me ocurre una idea. ¿Qué hacemos? Se me ocurre una idea. Hagan de cuenta que ustedes están robando en la casa también. Y hagan de cuenta que son como dos grupos de ladrones que se encuentran en la casa y le decís, che, loco, no me arruinas el plato de comida, ¿eh? Y quizás código de chorros. Los nenes secuestrados, son los secuestrados. Los descuatados. Abuso infantil. Espera que los ato a todos entonces. Aguarda. Atelos, ¿tiene cable cerca? Quédate. Quito. Deportividad. Dale, atalo. Es la única vez que encontré, está sucio, no importa. Te tapo con esto. Papá, no hace falta que me toques ahí para atarme. ¡Cállate! ¡Ahí está! Ahora sí. Ya los até a todos. ¿Están todos atados? Sí. Bueno, con su mujer le pido por favor. Tengo un arma, no tengo nada acá. ¿Usted, su mujer tiene media de red? Sí, hay media red en la ladera quizás. No sé. Un chistazo, me encantó el chistazo, caballero, me encantó. ¿Lo puedo anotar? Me da un segundo. Cuando estoy nervioso hago chistes, perdón. Muy bueno. Espere. Acá tengo una media. Sí, hacemos. Tiene la media. Pónganse en la cabeza los dos. Sí. Y cuando yo les digo, abran la puerta. Ah, pero latea a la mujer, no voy a catarla. No, a su mujer no la. Bueno, ¿está atada? Sí. Listo, usted es el delincuente. Le pido por favor que en este momento usted es un delincuente que acaba de entrar a robar esa casa y tiene secuestrada a esa familia ahí. Bueno, entonces. Dígale, salga. Abra la puerta y dígale, loco, ¿lo vamos a chorear acá? No. Y lo va induciendo por el camino delictivo. De última, róbanlo todo junto en la misma casa. La idea es que esa gente se vaya sin matar a nadie, caballero. Bueno. Le pido, por favor, y no nombre a Babi Checopap. Por favor, le pido, no lo nombre porque los delincuentes se ponen como locos. Voy a probar. ¿Quiere que me deje el teléfono abierto? Yo me quedo escuchándolo. Dejo el teléfono abierto. Bueno. ¿Usted qué es escuchando? Listo, me quedo escuchando. ¿Qué hacemos? ¿Estamos nosotros acá? ¿Qué? No. ¿No te parece el presente y que el gorila pintó estallar? ¿Qué ser así antes de meditarte? Anda y baja las cortinas. bullicio, mundo bullicio. Mundo bullicio, mundo bullicio, mundo bullicio. Mundo Bullicio, muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 138, que según el calendario maya, el 138 estaba relacionado, ¿no?, con el dios de la guerra de Carapachay, y todos sabemos el triste final que tuvo Carapachay, ¿no? Me parece que no es un día para reírse de Carapachay, porque... ¿Quién era? Carapachay. No sabés quién es Carapachay. No lo conociste, Carapachay. ¿No terminó el calendario maya ya? Paso, loco, Carapachay. Paso, loco. ¿Para Carapachay? ¿Carapachay? No, estoy en duda si es una calle. ¿Carapachay es una calle? También, sí. Ahí está, ahí está. La calle debe estar relacionada a la historia que estoy contando y según en otra vida lo viví, ¿no? Ya lo googleo igual, Carapachay. Ahí está, lo googleo. Siempre en una reunión hay alguien que dice, yo lo googleo, ¿no? Siempre es como que ahora se transformó en eso, ¿no? Ya nadie habla de nada, ¿no? Como lo googlean cosas. No, ahora ya no cabe la duda. ¿Va a llegar el momento que en una reunión se hablen a través de mensajes y se pierda el contacto fake to fakes? Así como, ¿qué haces, loco? Se pierda y es WhatsApp emotivo. Se llama redes sociales, se llama así. Pero va a llegar no sé si va a llegar ese momento. Esta es pisciana. Es que si no, no hay que mostrar entonces. Por eso hay que juntarse para sacar fotos y mostrarlas en las redes. Si no, ¿qué mostrás en las redes? Y claro, si no te juntás no podés sacar las fotos. Claro. Ah, mirá que perver. No vas a salir vos solo. Mirá que perver. O sea, vos estás diciendo que hay cierta cantidad de gente que va a un boliche media hora, le saca un par de fotos y se vuelve a la casa, como para pertenecer a eso. Y... boliche, bar, comer pizza, juntarse con amigos, pero hay que sacar fotos. Principalmente las juntadas con amigos, te digo. No podés rellenar tu red social. Muy bueno, chicos, miren que soy amante de las conspiranoias, ¿eh? Pero esto no. Claro, es verdad. Quizás el hecho de exhibirte en las redes, ¿no? Como estoy acá comiendo pizza con los amigos del Club Newman del 64, ¿no? Que pensaba que estaban todos muertos en realidad, pero estaban vivos, te juntás. Claro, ¿no? Y sí. Por eso que la gente, yo en la reunión que voy, nadie habla entre ellos. Y no, después lo comentamos. No, igual, y volviendo a lo de Google, llega un momento en que la gente ya no discute. Lo que dice Google es... O sea, discutimos, intercambiamos un par de palabras. Bueno, a ver qué dice Google, lo googleamos. Google dice y ya se terminó la discusión. Y que esté en Google no quiere decir que sea verdad. Porque ni siquiera lo sube Google, entonces no se hace ni cargo ni ellos. Yo a mi hija, el remate que le hago siempre, le digo cuando le enseño algo, le digo, y esto no lo leí en Google. Le digo, y se me queda así mirando como diciendo, wow. Pero ojo. ¿Dónde lo leyó? Wow. Bueno, acá me dice que Carapachay es un barrio del municipio del partido Vicente López. No. Carapachay, boludo. Carapachay. Estamos así como... Con razón te sonaba, ¿no? ¿Quién era? Por eso, bueno, el Newman, vos estás acostumbrado, boludo, así, boludo. Medio un inglés empastillado. Ese. Bueno, gente, buenas noches. Es Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 133. Acá está. 138. Nos calmamos un poco. Bajamos un poco la ansiedad. Hacemos el viejo La UOM. El viejo y querido La UOM. Ahí va. Por favor, Nanu, te pedimos, por favor. Nanu la perdemos en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, a Nanu le dejamos de hablar 5 minutos y mirarla fija a los ojos y hace... Es porque se ve la frente con el teclado. Quedó. Sí. Y el colchón. Estoy buscando información de nuestro entrevistado de hoy. Te está buscando en Google. Bien. Sale mucho la producción en vivo de este programa. Mucho. Agradecer que hay gente que viene al programa. Ojalá haya alguien que nos escuche. No, debe haber, no seas mala. Me intriga mucho eso, ¿quién nos está escuchando? Manden, por favor. Juan, nuestro entrevistado, Barbie. No, seguro hay unos cuantos. Los cuatro de la silla que nos siguen. Los cuatro de la Facebook. Yo tengo un prestamista que le debo 15 lucas desde que me fui a Mar de Ajó. Tengo mi segunda familia. Tengo gente que me escucha, ¿no? Más que escucha, me está siguiendo los pasos, ¿no? ¿Dónde voy? Bueno, gente que está de otro lado, Kiki, good night, Javi, perdón. Capaz que si escuchan ruido con el micrófono, soy yo acomodándome para esto verte. Es producción en vivo, Para verte de frente, Javi, esto, está. La nata no lo hace. Hola, Javi, ¿cómo estás? No te vi en todo el viaje. Qué loco, ¿eh? ¿Y eso que viene con vos? ¿Puede ser que siempre nos perdemos en venir hasta acá? Sí, puede ser. Es difícil, ¿no? Habrá que venir más seguido y practicarlo. Y bueno, ¿y quién nos indica? Es buena esa. ¿Quién nos indica cómo llegar? Internet. Google Map. Google Map. Bueno, igual vamos a seguir pateando a Google. No nos conformamos. Porque digamos que un torno tiene un buen uso, no estamos venerando un torno. Hoy es un programa de frases así. Frases que no llegan a ningún lado. ¿Por qué venerar un torno, no? Y bueno, bueno. Ojo pero, divertido usar un torno. No, y te quedas dando vueltas. Te colgás en eso. Algo va a hacer, es como Dios, viste, lo mismo que Dios. Vos decís, bueno, Dios algo va a hacer. Vamos para la quinta guerra mundial, pero algo va a hacer, algo va a hacer. Bueno, Kiki, ¿todo bien, loco? Todo en orden, todo en orden. Ayer se arrancó la semana, lluvioso, no trabajé, me tomé el franco, lo hice un feriado. Y bueno, hoy vengo a compartir el martes. Uno de los más emocionantes de la semana es martes por la noche. Bien, loco. Mundo bullicio. Mundo bullicio. Bien. Así con que, tema de todo, con el jingle, claro, ya viene. Todo lo que tengo para contar es que hoy vine a Mundo Bullicio. Entonces, tenés que hacer otro programa aparte que vos cuentes cómo se está en el Mundo Bullicio. Sería, como viste, está variando por un sueño, está el programa de Listorti. Claro. Es el detrás de escena. Claro, el programa Listorti. Satélite. Claro. Kiki se hace con la GoPro que trajo el programa satélite de Mundo Bullicio. Claro, y le vende el Intrusos que hace todos los programas de Chimento. Ojo, Javi, que vos serías Tinelli, ¡Buenas noches, México! Igual, debo reconocer que, bueno, tengo hermano más grande y soy de esa época. Me acuerdo los primeros programas de Tinelli que eran las 12 de la noche que pasaban los bloopers. Sí, estaba buenísimo. ¿Ritmo de la noche? No, antes. El show de Videomatch. Algo así se llamaba. El show de Videomatch, ¿verdad? Me acuerdo Tinelli todo acartonado diciendo, hola, buenas noches. Ahora vamos a ver un blooper. ¿De dónde llegó el chabón, eh? Sí, mirá. Cagando gente, seguro, ¿eh? Seguro, ¿eh? Bueno, che, Nanu, ¿cómo andás, Nanu? ¿Todo Hola, bien? Hola, buenas Nanu, noches, ¿cómo están, chicos? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Cansada. Ya desde hoy. Arrancaste recién así. Recién arranca la semana, sí, no, y estoy cansada. Te noté que estabas con baja energía. Sí, porque, nada, tuve un día movido y no muy bueno. Pero bueno. ¿Con síntomas de embarazo o algo? No, por eso, sino por el trabajo. Me puse a discutir ahí con otro abogado. Oh, discusión de abogados. ¿Qué flash eso? Me imagino. Sí, no, mi cliente llegó tarde, me retó la consejera que estaba tomando la audiencia, me cagó a pedos a mí, me tuve que comer la caga a pedos porque el otro se mandó también la suya. Bueno, nada, este cosas de oficio. Para denunciar también, así que mandalo bien a la, desde acá. Si hace falta, yo por gente, por 5 bolsitas de Paco, le caen 2 de la mañana y le rompen la rodilla. Ay, no, pobre. Encima, o sea, si hace falta. Encima, digo, boludo, cayó con la rodilla rota. ¿Viste? Entonces lo conozco a otro lado. Cayó con la rodilla rota. Quizás ya me debes 5 bolsitas de Paco, quizás, si no lo sabés todavía. Gracias, Javi. No. Vamos a un corte y desaparecía el programa, ¿viste? No se escuchaba nada. No se escuchaba más nada. Ni música, nada. No, nada. Uno viendo Paraguay, otro en Misiones, no. Pero bueno, nada, poniéndole pilas a la semana y eso. Es jodido el mundo del abogado, ¿eh? Y sí, tenés de todo, tenés cosas que están buenas, tenés también cosas así. Yo tuve que ir al último porque me habían robado el auto. Voy a contar un problema de clase media, ¿no? Un problema así. Me habían robado el auto y tuve que ir a la mediación, ¿viste? No, miento, mi compañero había pisado un chabón, se hizo caro, lo llevó al hospital, todo bien, ¿no? El tipo cruzó por una avenida mirando para otro, bueno. Pero teníamos la razón nosotros, vamos a decir. Entonces sí. Fuimos a mediación, yo estuve con el chabón hablando, la mejor, le di mi celular cuando estuve internado, la mejor, ¿no? Y el abogado, chanta, abogado así, ¿viste? Se hacía como bien el amigo. Carancho. Se hacía el amigo el chabón, ¿viste? Entonces me decía, no, porque, ¿viste, Dieguito? Y Dieguito, ¿viste? Tuve un año parado, ¿viste? Y me hablaba. En un momento me saca y yo, loco, mirá. No te hagas el amigo del chabón, porque igual chabón ni lo conocés, le digo. O sea, y yo fui que Dieguito fui. Le mandó. Claro, que fui al hospital a verlo yo, a dejarle mi celular. Y si esto está, porque yo le dejé mi celular en algún momento, porque si no. No me encontrás. No me encontrás más. Así que conmigo. Y después hacía simpático con la abogada que me correspondía a mí. Y flaco, yo. Es una falsedad. Claro, y además, viste, en un momento el chabón le tiraba tiros a la abogada mía. Ah, bueno. No, así con la mediadora en el medio. Y digo, chicos, digo, yo con un traje de abogado le tiraría tiros a todas. Nah, me salió mi peor lado. Y digo, chicos, después se pasan los celulares si quieren, pero sigamos con esto. ¿Dijiste? No, manzana. Está muy bien. Tira la bomba en la mesa y digo, chicos, después si quieren coger, cojan todo bien. Yo no tengo problema. Pero no ahora, no me quiten mi tiempo. Me puedo ir. ¿Se reniega, Nanu, se reniega más con los clientes o con los colegas? Con los colegas. Con los colegas. Hay de todo. Pero bueno, nada. Es lo que uno elige y hay que ponerle pilas y hacerlo con lo mejor, la mejor onda posible. Bueno, vamos a estar atentos a ese abogado. No sé si será abogado todavía. Nacho, ¿cómo andás? Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, iba a decir buenas tardes. Buenas noches. Me quedé pensando en... Ahí está. ¿Qué decía? Decilo. Que... Decí que el holocausto fue mentira. Pará. Ah, ¿no es eso? Pará, que Nacho va a replicar algo que dije yo, o sea que... No iba a replicar. Algo interesante. Ajá, la vara. No puedo creer. Ajá. Tampoco te iba a replicar, ¿no? Que me quedé pensando que decías que tuviste de Franco el día de lluvia y dije, qué lindo el día de lluvia en tu casa, así que no tenés que salir nada, pasarla adentro. Pero también está bueno que un día de sol, pero como que... Los extremos están buenos. En lo personal, un día de mucha lluvia fuera es la excusa perfecta para colgar el tubo adentro. Porque si hay sol, yo tengo jardín, si hay sol, viste, decir, che, vamos a tomar mate afuera, vamos a la pileta y ya, hay una actividad afuera. Pero si llueve torrencialmente, vos decís, listo. Ahí abajo de la frazada, sin culpa. Claro. No haces nada, como que le ¿pudieron hacer ustedes? Yo lo hice cuando no tenía hijos. Claro. Ah. ¿Y a vos? Sí. ¿Qué va a pasar? Hay tiempo. Yo tengo un problema, ¿no? Mucho. Yo soy estéril y no puedo, gracias. Javi. No, bueno, sí, este bloque lo... ¿Cómo? Yo ya estoy juntando whisky, me estoy acopiando acá para esos momentos. ¡Oh, llueve! Fondo blanco. Nacho, ¿me puedes ayudar con él? ¿Está cagado? Mira, a mí no me digas que tengo que hacer, ¿eh? ¡Hija de puta! Casi todo mamado, ¿viste? No, pero es un tema, el tema de los hijos es un tema, el tema de los hijos. Ya lo dijo Moisés, ¿no? Cuando lo tuvo Abraham y le dijo que había que... Dios dijo que había que donarlo y Abraham dijo no. No, y ahí sale Noé, ¿no? Historia bíblica. Ah, no, mirá. De ahí sale, eso. Claro, Jesús, ¿no? Eso te pasa por ver muchas novelas brasileras, boludo. Claro. Se mezclan todos los nombres. Ve las brasileras y la de Moisés. Y se mezcla. Lo loco es que yo creo todo lo que decís, Javi. Así que tendré cuidado con lo que me contás. Bien, hay un tipo llamado Charles Manson que había gente que le creía y terminaban para la mierda también. Va, Hitler, Gonzalo, un par, Macri. Bueno. Nacho, algo para destacar en la semana que hoy es loco. Mirá, estoy cansado de... Del polen. No, de la gente molesta nada más. El tema de los boludos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Es que son una bocha. Muchos más de los que imaginan. Y hasta algunos, todos esos boludos se ponen de acuerdo y votan un presidente. Un día nos vamos a manifestar. Por lo menos el 51%. Y yo te daría un 78% quizá también, un poco. ¿Qué onda, loco? ¿Hay que ir a golpear a alguien? ¿Loco, hay que ir a golpear a gente? Yo estoy planteando desde hoy esto. Y me parece que no va, ¿no? Hay que ser más golpistas. Vamos cerrando, ¿te parece? Como dijo Guido Zuller cuando se lo apoyaron de atrás. Bueno, gente que está al otro lado de las vías de comunicación, hoy tenemos un programa desopilante, pero yo creo que después de Johnny Velasco nadie hizo un programa como el de hoy. Me indigna cuando un programa dicen eso, ¿viste? Siempre es el mejor. No puede ir un programa que decís, hoy tenemos esto nada más. Es lo que hay, pero vamos a hacer lo mejor posible. O sea, yo le pongo onda, pero es esto. Bueno, gente que está al otro lado, las vías de comunicación es Mundo... ¿Cómo es, Nacho? El Facebook es Mundo Bullicio, sino también está el WhatsApp. WhatsApp, que es... 1169-625173. ¿Se entendió? Bueno. No. 1169-625173. Ahí sí. Pueden dejarnos sus mensajitos, saludos, comentarios y demás y alemanes bueno, que sí. Quieran hacer. Si quieren mandarnos algún mail, porque quieren mandarnos material, que algo que pasemos de la música, que algún comentario, lo pueden hacer a través del Facebook, como dijimos recién. O si no, también tienen mail, que es mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Y nunca lo dijimos, Nacho, pero si tenés una banda y querés mandar material, cosas por el tío, también estamos abiertos a eso, como dijo Guido Zuller. Tengo un tema con Guido Zuller. Bueno, gente que está al otro lado, hoy en el programa vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener hablando un poco de, bueno, ¿no? Del 2x1, de esa humanidad. Vamos a estar entrevistando después a Juan Ruedi, referente político del movimiento 29 de mayo del partido de Mariano Moreno, de Moreno. Y bueno, y vamos a estar hablando hoy un poco de cómo está girando la pelota, ¿no? Un poco, cómo de repente estuvimos 12 años en Sierra Maestra. Y ahora es como que estamos en Auschwitz, ¿no? Más o menos, estamos entrando como en Auschwitz. Así que hoy el programa va a estar variando sobre esos ejes, ¿no? Así, bueno, después viene el personaje también, hoy viene un sindicalista, un tipo fuerte, un tipo duro, un tipo duro. ¿Una persona para conocer, decís? Para conocerla poco tiempo y después tenés que esquivarla cuando la veas en la calle en otro momento. Pero un tipo que va a traer el sindicato de redes sociales. Estoy intrigado con los personajes. Ahora los vamos conociendo y... Los sindicalistas, viste que son personas pesadas. Y además cuando me dijo que era sindicalista en redes sociales, dije, ah, bueno, esto it is too much. Postmodernidad. Imagínate sindicalista de un grupo de gente que están todo el día sentados, ¿no? Como lo que debe ser. Imagínate, bueno, son temas que vamos a poder plantear. Le van a preguntar a él acá, ¿eh? Cuando venga acá le preguntan, por favor, quiero que eso quede plasmado en la entrevista. Después, bueno, vamos a tener música. Nanu trajo su segmento también, Nanu. Sí, vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada, que era cuáles son las herramientas que tienen los padres no conviventes con sus hijos para poder verlos. Toma vos. Resumido. Y vamos a hablar de un documental que se hizo hace 2 años ya acá en Argentina, que fue censurado por varios jueces. Y bueno, con una media cautelar ahora la pueden exhibir. Voy a aprovechar, después de lo que acabas de decir, y nos vamos a ir al corte con este tono de voz que evoca el respeto a lo que acabas de decir, la seriedad, ¿no? La solemnidad que provoca tus palabras. Nacho, por favor, un tema, por favor. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. En mi pecho hoy son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a tomar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. Ana, ahí está, habla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. No. Past the dogs, past the guards, and all of my alarms. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 138. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Antes que nada, porque este programa, si hay algo que tiene, que es que no censura. No dice, vos podés hablar, esto es importante, aquello no es importante. Nacho, por favor, ¿qué querés decirnos? Contame. Querés hacer un comentario así cultural, ¿no? Así como eso de que tan bien nos está haciendo llevar adelante este gobierno que tenemos en este momento a favor de la cultura. Quería decir que hoy es el día denominado el Día de Goku. Hablando de Dragon Ball. Yo sabía que era... Yo sabía que hoy me levanté con una esperanza honda, esperanza, y dije, bueno, será por... Por los negocios que tengo con el Estado, que estoy también. Con el ki arriba. Ah, con el ki, ¿no? Claro. El ki ki. Claro, ahí está, tenemos el ki ki, ¿no? O sea, es un paso más allá de Tai Chi. Es el ki ki. ¿Me entendés? Grosso, grosso. Gente grosa en la mesa. Bueno, y bueno, en conmemoración vamos a alzar todas las manos para alimentar la genkidama. Y hagamos bueno. Kamehameha. Kamehameha. ¿Cómo es? Porque hay un capítulo en que Goku pide que todos levantemos las manos para alimentar la genkidama, ¿no? Claro. A ver si. Y les hago una pregunta. Les hago una pregunta. Con los brazos levantados. Les hago una pregunta a ustedes. Un momento épico en nuestra infancia. Cuando Goku pide. Che, en el bolsillo le metan la mano. Che, che. Usted, acá nadie nos ve, pero todos tenemos las manos arriba. Señora, si quiere tocar, toque esta, señora. No, con las manos levantadas, les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan en ese momento histórico estar en su habitación y levantar las manos así? Sí. Frente a la tele. Ah, bueno, pero. ¿No? Vos ya estabas robando estéreo en la vereda de tu casa. Exacto, no, porque hoy se cumplen exactamente 31 años de que empezó 31 años. Dragon Ball, de primer capítulo. Casi me da. Ah, una banda, boludo. Sí. El 9 de mayo de 1985, exacto. ¿Qué tal? Mirá los datos que trae. Así Nacho. Que de esa época es Dragon Ball. A mí lo que me gusta, que creo que no, una de las cosas por qué siempre están. Estas músicas de dibujitos de antes que había instrumentos, ¿no? Era música completa. Claro. Era vos escuchás guitarras, baterías. Estaba una banda, lo hacía y era música original para eso. Claro, no, muy bueno. Las estrellas del dragón. Bueno, medio porcel, ¿no? Ese. Medio, bueno, no importa. ¿Cómo encaramos ahora lo que veníamos a hablar, ¿no? Pero bueno. No sé, Dragon Ball, no sé. Espera, quizás las tenía un trueque. Vos decís que... Bueno, no, vamos a hablar en serio. Bueno, bueno gente, como ya vieron en todos los medios, vamos a hablar un poco de lo que fue la noticia de la semana. Que nos rompe mucho las bolas del dragón. Bien. Dragón lo podemos relacionar a lo verde, al ejército. Vamos bien. El dragón, ahí vive una vez un dragón. ¿Puede poner seriedad? Ah, bueno, yo lo... Vos la cortaste, Kiki. ¿Quiere poner seriedad hablando de dragones? ¿En serio? Yo las películas que veo con mi hija, los dragones son verdes. A Chabón creía todo, ¿viste? Bueno, gracias, Kiki. Un gustazo, loco. Igualmente. Bueno, gente, la noticia de la semana me parece que fue lo que la Corte Suprema declaró, el 2x1. Vamos a explicar un poco primero el 2x1, porque también vi algunas versiones como que, bueno, por ejemplo, ¿no? El Partido Obrero tenía en el Facebook que el Frente para la Victoria había votado esto. Me parece que acá hay que aclarar las cosas, ¿no? Esto es una orden, es una sentencia de la Corte Suprema que se aplica en un solo caso, ¿no? Se llama Luis Muiña, el señor Muiña. Bueno, esta persona en su momento, cuando empiezan los juicios, había estado con prisión preventiva y había gozado de libertad, ¿no? Y había estado un montón de tiempo con beneficios, con esas cosas que no vas a juzgar. Entonces, bueno, la ley dice que si vos pasás determinado tiempo hasta que tengas juicio, podés quedar en libertad si excede ese tiempo o si no se computa toda esa cantidad de días y se hace el 2x1. Acá la diferencia, ¿cuál es, no? Una diferencia es que bajo reglamentos internacionales, ¿no? Convenios, un montón de historias, aclaramos que la Argentina es el único país en el mundo que pudo llevar a un juicio justo, más o menos justo, o sea, un juicio democrático a las juntas militares de un golpe de Estado, ¿no? Lo hizo Alemania, pero después de un montón de años nada más. Lo hizo Israel, después de un montón de años, pudiendo llevar a 2-3 personas nada más a Israel, que fueron a pedir perdón nada más. Pero Argentina es el primer caso en el mundo que se da que le dan condena y todo, con todas las cosas que sabemos, los indultos, lo que pasó, pero por lo menos pudieron llevar a la cárcel a una gran cantidad de represores genocidas. Algo de, ¿no?, lo que podemos estar orgullosos como argentinos. Es verdad, ¿no? Porque a veces siempre, no, somos los peores, pero la verdad que hay algunas cosas que como país no hay casos en el mundo. No, y convengamos que el 2x1 también, en su momento, es una ley que se promulgó para beneficiar, o no para beneficiar a la gente que no tenía sentencia firme, pero sí como una especie de mea culpa del gobierno para decir, bueno, tanto tardamos en dictar una sentencia que, bueno, nos hacemos cargo y cada día te lo voy a computar doble. Pero claro, esta ley se derogó en el 2001, ahora lo aplican mágicamente, diciendo que tiene que ser justo para todos. Entonces, no me parece que no es justo para todos, porque en realidad hay delitos y delitos. Vos tomás ese ejemplo, lo llevás a los docentes que le pagan la mitad de la plata en negro y la otra mitad en blanco, y es lo mismo, es el Estado diciéndote, bueno... Tal cual, es, mirá, lo que conviene, vamos, entonces, vamos. Claro. Ese ejemplo... ¿Te acordás, sí, que se decía en esa época como que el 2x1 era también para vaciar un poco las cárceles que estaban, claro, sobrepasadas, en vez de hacer cárceles nuevas? Como que de esta manera los hacían ir saliendo antes, un par. Silencio, de que, o sea, yo se lo cuento eso a mi hija y me dice, ah, papá, mentira, ¿no? Son ahora barro brava todos esos muchachos. Bueno, sí, y algunos están en el Estado. Es que ahí trabajan. Claro. ¿Sabes? Trabaja para el Estado. ¿Sí? Nanu, me quiero quedar con lo que dijiste vos para encarar por ahí. La diferencia de esto es que la Constitución separa lo que son delitos comunes y lo que son delitos de lesa humanidad. Sí. Entonces me parece que acá este fallo lo que siente es una jurisprudencia de decir, bueno, el mismo mecanismo que usamos para un tipo que roba auto, que viola, que mata, roba un celular, lo aplicamos para gente que son genocidas. Me parece que lo terrible de esto es que abre una brecha y ya, bueno, ya Astiz presentó la excarcelación. El tira Costa, un tipazo. No, además esta ley está derogada. Eso también es lo más loco, ¿no? No es que decís, bueno, es de aplicación y vemos cómo. Pero si, o sea, se agregaron a la Constitución tantos tratados de derechos humanos como para que se pueda especificar cuáles son los delitos de lesa humanidad, que entonces, bueno, diferenciémoslos en la práctica. Que no quede escrito en número papel donde no sirve para nada. Que sirva para algo, que diferenciemos estos delitos, como decís vos. Entonces, no, por, o sea, ya de por sí no llevan un proceso común de juicio. No, obvio. Es un juicio diferente. Claro. Entonces, no se puede aplicar los mismos que para un ladrón, no puedes aplicar lo mismo que para un genocida. Por ejemplo, una de las críticas que se hizo del juicio de las juntas en su momento, que lo hace la misma gente, pero bueno, también es entendible, ¿no? Lo que voy a decir, la crítica. Y también otra crítica que se hace al kirchnerismo, que eso sí ya se sabía cómo se podía hacer y no lo hicieron, es que un juez que esté investigando el robo de un celular en la estación Belgrano de subte no puede ser el mismo juez que tenga la causa del Kira Costa. No. No puede ser. Tiene que ser un tipo que esté preparado en leyes de derechos humanos, esté preparado en otras cuestiones, ¿no? O sea, no en el delito común. Sí, se entiende que los jueces están preparados para todos, pero sí es real que vos en la práctica te haces la experiencia. Claro, entonces, sí. Si vos te la pasaste condenando o te la pasaste siendo un juez, no sé, ejecución de cheques. Claro, pero no lo que podés. Tiene la ley esta de lesa humanidad. Aparte, también convengamos que en casos de lesa humanidad, así como que no es que son 10 millones como de robos comunes, digamos, o delitos menores. Estamos hablando de casos son muy particulares y generalmente es uno, dos, ¿cuántos más juicios así puede haber en un país? No, en Argentina hubo varios. Menos como Argentina. No, pero me refiero así de cuestiones de lesa humanidad. No, hay un montón, ¿no? Hay una cárcel que es de genocidas nada más, que no me acuerdo si es Marcos Paz, qué cárcel es, que, o sea, hay un montón de presos. Ah, eso no sabía yo. Pero me refiero son todos sobre el mismo tema, como que ese debe ser un juzgado no es la palabra, ¿no? Pero como los jueces especiales para esos casos. Estamos hablando de lo mismo, claro, un juzgado que se encargue del delito de lesa humanidad, porque... Claro, no son un juez, eso. Claro, puede ser... Claro, no, sí, tenés mucha razón lo que decís, porque no es solamente cuando lo que vos decías, Nanu, ¿no? Que, bueno... El juez está impartiendo justicia todo el tiempo con asesinos, violadores y puede. Para mí la diferencia, lo que marca esta ley, es que las personas que tienen que llevar a cabo esta ley tienen que tener otras connotaciones intelectuales más allá de lo que es la justicia. No, por es que me refería a eso. O sea, uno la experiencia en el área que se dedica te da esa experiencia y te da esa capacidad de vos poder avanzar en esa área, ¿no? Digo, si yo me dedico desde que soy jueza a condenar a represores o a tratar delitos de lesa humanidad, voy a ser mucho más capacitada que otra persona que también sea juez y que se haya dedicado a otra cosa. Claro. Entonces, está buena la especialización también. No vas a poner, como decías vos, un juez de una cosa para el mismo juez, para una cosa que para la otra. Tendría que existir, yo no creo que no existe esta diferenciación. Sí, cuando llega a la Corte Suprema, que serían como que los que más saben de todo. Bueno, y a colación de esto, hay un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados para frenar la aplicación de esta ley 2x1 a los represores, ¿no? Precisamente para esto, porque si no, como decías vos, saltan todos los represores y decían, aplíquemelo a mí porque no tengo sentencia firme. Sí, lo macabro de todo esto que se despertó toda esta semana, ¿no? Un quilombo por todos lados. Bueno, chicos, les quiero decir, quédense tranquilos, que Vidal, después de 6 días, dijo que le parecía mal, ¿eh? Yo quédense tranquilos que nuestro gobierno nos está cuidando a nosotros. Ay, menos mal. No, yo estaba esperando que salga a decir algo. No, después de 6 días salió. Estaba entendiéndola cómo funcionaba el 2x1. Claro, dijo 2x1. 2x1 o 2, no entiendo. Pero son ofertas, ¿por qué no? Pará. Después quieren oferta que bajemos los precios. Pero si no hay un paquete de harina ni de atún acá, ¿por qué me pones 2x1? No te entiendo 2x1, ¿por qué 2x1? Lo llamó Macri y le dijo, me parece que este tema nos compete. No, Marque le dijo, 2x1, no, eso se carga a mi empleada, no, yo no. Hablaba con Martiñano Molina y le decía, ¿qué tiene que ver esto? Algo uno de un pozo de un Quilme, no sé qué, que si intendente pasionó un bache. Ahora que hablan de 2x1 y se quejan. Lo vi a Molina a otro lado diciendo de una reunión, diciendo, no, la pelotuda de Vidal, deja, ahora sí por seguir. Bueno, sí, marcar esta diferencia, ¿no? Que lo raro de todo esto es. Que, o sea, vamos a cortar el tema de la noticia porque es eso, ¿no? O sea, la separación de lo que es un delito común, delito de lesa humanidad, este tipo, o sea, se sienta jurisprudencia, ¿no? Toda esta historia que abre la ventana a un montón de gente, gente linda para que esté en la calle caminando, ¿no? Gente para abrazarla al día del amigo. Abre la puerta a esa gente, pero mi pregunta es la siguiente. Me parece que es claro darnos cuenta que el gobierno que nos está gobernando, o sea... Por todos los mensajes que estuvo mandando el 24 de marzo, con el tema de los desaparecidos, ahora con esto. ¿Por qué este fallo se da ahora? ¿No? ¿Por qué es permisible esto? Bueno, sí, es consecuente esto, ¿no? Con ellos, claro. Claro, ¿no? O sea, ¿por qué? Es el doble mensaje para mí, esto, lo siniestro de todo esto, que es, con Macri, lo que se está liberando es la policía un poco. Y esta cosa que, como diciendo, la sociedad que pide seguridad, mano dura, ah, ¿vos pedís mano dura? Listo. Bueno, listo, te lo doy. Te lo doy, mano dura. Eso es lo que tiene, ¿no? Para mí lo macabro de todo esto es que detrás de todo esto es como que es el guiño a una historia que me parece que teníamos cerrada, ¿no? Como país. Pensábamos que sí. Igualmente creo que tanto los organismos de derechos humanos como la población en general son conscientes un poco de esto y por eso mañana ya decidieron hacer una marcha. Iban a hacer una agrupación el miércoles y otra agrupación iba a hacer la marcha el jueves, pero decidieron unificar. Así que mañana en Plaza de Mayo van a estar no solamente los organismos de derechos humanos, sino Madres de Plaza de Mayo, toda la gente que se reúne para el 24 de marzo. También todas las agrupaciones que van el 24 de marzo decidieron convocar para mañana una marcha. Esperemos también que no termine como la del 24 de marzo, que fue un discurso político, ¿no? Pero está bueno que también marquemos la diferencia en que estas marchas me parece que hay que apoyarlas todos, ¿no? Me parece que sin banderas políticas. Y es lo único que tenemos para defendernos también, o para quejarnos por lo menos de esto, ¿no? Y yo me quedo con algo de lo que vos decías recién, ¿no? Más allá de que uno escucha por todos lados que la mano dura, que estos pendejos que matarlos a todos, que pin, que pan, yo creo que hoy por hoy, a no ser que no te lo diga, tenga los cojones para afirmártelo en tu cara, pero hoy por hoy sabemos que nadie quiere una dictadura. Yo estoy de acuerdo con vos también, o sea, podemos pedir, hay gente que pide más patrulleros, que salgan los gendarmes, un montón de cosas, pero un tipo como Videla y lo que desató la gente de Videla, me parece que todos esa etapa la tenemos superada como argentinos, me parece. Sí, lamentablemente no sé aunque si todos, pero sí la mayoría. Yo entiendo que la mayoría, porque mismo no todos, por eso cuando sí, sí, hubo la marcha a favor del gobierno, había cada uno que decía cada cosa que vos te asustabas, porque decías, ¿cómo puede ser que hay gente que sigue pensando de esta forma, no? Mirá, y bueno, justo eso iba a eso. Hoy hablaba también con mi pareja y me decían, pero esto, me dice, quédate tranquilo porque estos viejos de mierda en algún momento se van a morir, ¿no? Sí, y yo le digo, esperemos que no lleguemos antes nosotros. No, pero yo le digo, pero pará, ten en cuenta que la Segunda Guerra Mundial fue hace casi 60 años y hasta el día de hoy el nazismo existe y hay gente que lo sigue venerando. Entonces algunas ideas van perdurando en el tiempo, ¿no? Y se van transmitiendo, en se van transmitiendo, me parece. Y yo escuchaba, por ejemplo, a Cecilia Pando hablar, ¿no? Una señora tan linda como Cecilia Pando, y hablando gente del lado de los militares, que la excusa que están dando ellos, que pudieron hacer hincapié en esto, ¿no? Metieron la mecha por ahí, es que en el momento de la dictadura no existía la ley de lesa humanidad. Y utilizaron ustedes abogada, señora, y en esto le doy la razón porque encontraron el hueco legal. Te hago una pregunta. Vos estás preso por robo automotor. Sí. Tu condena es 8 años, listo. Dentro de 6 meses el Estado agarra y dice, vamos a cambiar la pena. 35 años. Pero vos sigues siendo 8, porque no tu delito no fue sobre ese momento de cambio de la ley. Es así, ¿no? Claro, las leyes, algunas leyes son retroactivas y otras no. Bueno, los genocidas lo que están diciendo, como diciendo, no, pará. En ese momento no existía la ley de lesa humanidad. Entonces no me podés condenar por nada, claro, por algo que yo hice en ese momento, no, pero... prohibido matar y esconder gente. Claro, y vos decís, pero espere, señor, usted no robó un chupetín. ¿Usted entiende, no? Todo lo que hicieron o no... No, además la ley es muy clara con eso, porque dice que los delitos de lesa humanidad no solo que son imprescriptibles, sino que se aplican retroactivamente. Lo que significa que se aplican para atrás y para adelante. Y si vos cometiste el delito de lesa humanidad hace 50 años, no prescribió. No, eso es lo interesante que tiene la diferencia de esas leyes, ¿no? O sea, me parece que acá lo que estamos hablando de campo de concentración, estamos hablando de que tenemos un gobierno, por lo menos los kirchneristas jugaban con los derechos humanos, lucraban con eso, nunca defendieron a ningún desaparecido detenido, todo bien, pero por lo menos levantaron esas banderas, vamos a decir, ¿no? Estas hacen desaparecer directamente. Claro, estas hicieron desaparecer la bandera, todas las ilusiones, directamente. Pero Kiki cuando veníamos me decía, el gobierno no sabe transmitir, entonces llega tarde porque se da cuenta que si la gente repica, ellos salen y defienden, ¿no? Como diciendo, bueno, la gente quiere que hablemos del tema, salgamos. Qué mal que está el 2x1, Yo le decía a él que más allá de esa especulación política que pueda haber todo el tiempo, decir, bueno, ¿qué quiere la gente? ¿Quiere esto? Hágaselo. Más allá de eso, no porque Macri la dictadura y esa cosa que canta el kirchnerismo, no basándome en eso, ¿no? Pero si uno ve la historia más o menos de la familia de Macri, de los amigotes de Macri, de la gente que lo acompaña al Newman, ve toda esa historia. Durante la época que transcurrió la dictadura, si no estaban chupando gente, le estaban haciendo el guiño a la gente. O sea, si no estaban agarrando desaparecidos, tenían un tío que sabían que chupaban gente. O sea, el entorno de Macri y Macri mismo viene de esa historia. Te guste, no te gusta aceptarlo, es eso. Es como Néstor con el padre que le sacaban la plata a la gente que no podía pagar alquileres con la casa de usurero que tenía el padre en la inmobiliaria. O sea, es como toda esa gente. Entonces me parece que esa es la diferencia, ¿no? Que Macri y el entorno de Macri viene de ese entorno. Entonces, ¿qué van a salir el 24 de marzo? ¿Qué van a decir? Lo mismo que viene diciendo Macri de que es jefe de gobierno y todo, la teoría de los dos demonios. que esto fue una guerra sucia. Macri lo dijo un montón de veces, en conferencias de prensa, todo. Él dijo que es una guerra, fue una guerra sucia. Podemos reconocer que era un montonero, la ER, podemos reconocer, ¿no? Pero el Estado atentando contra la gente. Y además, acá lo que hay para marcar también es que ni la iglesia, ni el ejército hasta el día de hoy largaron la documentación que tienen. Desclasificaron la información. El kirchnerismo hizo pantallas nada más. Porque en un país serio, si vos vas contra los militares, lo primero que le decís, dame todos los datos. Dame todo. Y si usted no participa, va preso. No querés decir sí, nada. Igualmente debe preso. Ser, no debe ser algo automático, ¿no? Debe ser una cuestión como, no digo de tiempo, pero cada gobierno que trate de hacer esto, que trate de luchar contra esto, va a ir avanzando de a poquito un poco más. Digo, esto es un retroceso. Esto es un retroceso, claro. Entonces, sí, como consecuente de su crianza o de su entorno, terminó, bueno, nada, no nos sorprende en realidad mucho. No, a mí no me sorprende para nada. Nanu, terminamos con la info de la marcha de mañana, ¿cómo es? Sí, mañana en Plaza de Mayo a partir de las 18 horas. Se van a estar reuniendo todas las agrupaciones. No sé si, creo que decía Plaza de Mayo, pero hablando con amigos y todo me decían que es de Congreso a Plaza de Mayo. No sé si tienen... ¿Vos tenés otra información, Nacho? Me bueno. Me parece que es de... En principio marcha. Plaza de Mayo, directamente. Me parece. Marcha, bueno. Lo que yo quería decir es sí. Que si vos querés entender un poco cuál es el juego, digamos, de el PRO, tenés que ver cuando habla el ministro de Educación, ¿cómo se llama? Bullrich. Cuando lo agarran hablando, que en una presentación cuando estaba en la ciudad, que dice que si vos querés meter 12 leyes, tenés que meter un paquete de leyes que vayas con todas juntas, no de a una. Entonces, cuando... A vos, el grupo de izquierda, o los grupos, la gente, se te enoje por una, se va a tirar en contra de una y mientras vas metiéndole el resto. Y así vas metiéndolas por atrás todas. Hasta que en un momento, ya cuando te quedas cuenta, ya le metiste todas las leyes y ninguno se dio cuenta. Ah, haces un foco de distracción a un costado y por el otro lado mandas todas las leyes. Claro, haces un fueguito allá, viste, y entras por acá, por la ventana. Fíjate que así como nos metieron el aumento, los tarifazos, la inflación y todo, así de a poquito lo fueron metiendo todo. Y también te van sacando los otros, como que por todos lados te van metiendo. Y aclarar que menos la izquierda, que bueno, no es por defender la izquierda, pero la verdad que hay que decir la verdad también, todos los partidos políticos apoyaron todas las leyes de Macri en el Senado, ¿no? Votaron todas, ¿no? El endeudamiento, todo, o sea... ¿No era eso lo que había que hacer? Ah, tenés razón, era política, man. ¿Quién paga eso? Olvídate. Bueno, gente, para ir cerrando, quiero como para hacer una síntesis de esto, que quizás tenemos que, como sociedad, terminar de entender que si realmente cerramos esta historia de la dictadura y todo eso, cuando la inseguridad o seguridad, como quieran llamarlo, el camino de militarizar los barrios, sacar los gendarmes a la calle, no es la solución. Puede ser algo preventivo, pero no es la solución. Tenemos que, si aprendimos de lo que es la democracia, aprendimos de todo eso, tenemos que buscar soluciones democráticas también. Y entender que la policía, el ejército y un montón de cuestiones forman parte de este problema hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que ir buscando, como sacándole poder a la policía, ¿no? También un poco, y al ejército. Y empezar a darnos cuenta que quizás ellos no son el clavo a resolver, ¿no? Así que bueno, vamos cerrando. Sí, la marcha, para ampliar un poquito más, la marcha es en todo el país. Y bueno, acá estaba leyendo una noticia que permiten a los estudiantes en Córdoba asistir a la marcha, o sea, no van a. Lo permiten en las escuelas por ley. Bien. No les van a computar la falta. Siempre Córdoba marcando una diferencia. Siempre ahí tirando un guiño de buena onda a Córdoba. Está lleno de Monsanto igual, ¿eh? Acá, pero todos son copados, ¿viste? Bueno, gente que está del otro lado, vamos la a ir. Sota presidente. No. Bueno, gente que está del otro lado, pensemos y entendamos que, que los militares no es la solución para nada. Respeto por uno. Por el otro. Y hacia el entorno. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves.

líder. Sharks through these waters. Don't let your fingers dangle in the water. Don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 138. Nacho, ¿estás bien? Ah, bueno, pensé que te agarró un infarto, Nacho. Viste, un fantasma. Bueno, gente que está al otro lado, vamos a seguir con el programa. Tenemos ya del otro lado a Juan Ruedi, de referente político de agrupación 29 de Mayo. Juan, ¿estás en el aire? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, Juan, contanos un poco, ¿qué sería la agrupación 29 de Mayo? Bueno, nosotros somos un movimiento social que venimos hace cerca de 15 años trabajando en diferentes barrios de la provincia de Buenos Aires. Haciendo tareas sociocomunitarias, llevamos adelante tareas recreativas con niños, con jóvenes, realizamos comedores, copas de leche, y bueno, algunos en espacios hemos realizado también tareas educativas, ¿no? Por ejemplo, en el Centro Cultural Cañón participamos junto a otros compañeros independientes en lo que fue y en lo que es el proyecto de Bachillerato Popular de Cañón, bachillerato para jóvenes y adultos, y siempre vinculada a la tarea social, ¿no? Y bueno, sí, mira, te digo que pasa. Yo porque te conozco, ¿no, Juan? Pero digo, no le voy a preguntar nada en la entrevista sobre Bachillerato Popular de Cañón, porque me parecía como que eso es otra entrevista, ¿no? El laburo que ustedes pudieron llevar adelante con eso, lo que lograron, hasta jurídicamente también con eso, ¿no? Sí, fue un esfuerzo un montón de años y bueno, existía la necesidad en el barrio de tener una propuesta educativa de este tipo y por suerte la pudimos llevar adelante, pero bueno, no solo nosotros, algunos del movimiento y muchos otros compañeros que no son del movimiento, pero nosotros tenemos esa amplitud, digamos, para que las cosas tomen un carácter independiente. El espacio de Bachillerato Popular El Cañón es un espacio independiente, digamos, con su dinámica propia, con sus propios espacios asamblearios, digamos. No es que es un bachillerato de un movimiento, digamos. Entendemos que la dinámica tiene que ser genuina, tiene que seguir sus propias iniciativas y ser respetuosa. Nosotros como militantes participamos, pero no para imponer nada, sino para aportar desde lo poquito que podemos a construir, ¿no?, alternativas, ¿no?, en el marco de... Disculpa, Juan, ¿podés subir un poco la voz? Que te escucho como perdiéndote. En el marco ahí está, de, gracias. De la situación que vivimos tan complicada, intentamos aportar día a día en lo que podemos, ¿no? Esa es la tarea militante que tenemos, ¿no? Claro, bueno, le contamos a la gente que el trabajo que hacen ustedes y otras organizaciones también, ¿no?, en otras partes del conurbano, de Argentina también, es como donde no llega el Estado, ¿no? Y porque claro, el bachillerato, lo que yo conozco y lo que tengo entendido, es como esa posibilidad de la gente que queda rebotando por todos lados, que no encuentra colegio, que no sabe qué hacer. Bueno, el bachillerato le da una contención y no solamente eso, sino una educación también, ¿no? Y una posibilidad de un título, que me parece que eso es buenísimo. Y marcá lo que vos decías, ¿no, Juan? El trabajo independiente, ¿no? Cuando una comunidad se organiza. Claro, nosotros apostamos a eso. Lo mismo, qué sé yo, a veces cuando intervenimos en algún barrio, digamos, no tenemos la lógica de la izquierda tradicional de querer, digamos, partidizar los espacios de organización genuina, digamos, que sean los vecinos y vecinas. Nosotros intervenimos en un barrio, no le decimos súmense al movimiento, sino que por ahí participamos y le decimos, bueno, ¿por qué no hacen una reunión? Le explicamos que esa reunión se puede transformar en una asamblea, que ellos, digamos, pueden organizarse como comisión de vecinos, y que, bueno, que nosotros de nuestra experiencia poder aportar herramientas para que surja la organización independiente de abajo, digo, ¿no? Después cada uno de los vecinos y vecinas elegirá si tiene ganas de militar, a dónde ir a organizarse. Claro, pero está bueno, nunca Juan, actuamos en esa forma. Pero Juan, está bueno lo que marcás, porque una cosa es como seguir al Mesías, ¿no? Como diciendo, bueno, el Partido Obrero, el PTS, Macri o el kirchnerismo me va a solucionar los problemas. Y otra cosa es decir, bueno, chicos, miren, ustedes conviértanse en protagonistas de su historia, ¿no? A los vecinos. Darle las herramientas para que se organicen y tomen decisiones. Me parece que es un trabajo mucho más acorde a lo que hace falta hoy por hoy, ¿no? Esta cosa de que ya nos dimos cuenta que nos traicionaron todos, ¿no? Sí, nosotros, digamos, tenemos esa perspectiva de construcción, digamos, en el marco de lo popular. Somos siempre muy respetuosos y no incurrimos en la parateada tradicional de los partidos, ¿no? Si bien, te comento, nosotros desde diciembre del año pasado estamos ahí con una iniciativa, nunca habíamos participado en elecciones, y bueno, siempre la gente nos decía, viste, bueno, ¿por qué ustedes no arman? Y bueno, estamos ahí intentando armar un partido político que es la Unión del Pueblo, que bueno, estamos en ese proyecto, es muy difícil, digamos, realmente es muy complejo, pero en algún momento intentaremos también armar una propuesta política para que todo lo que hacemos pueda ser pensado en perspectiva, digamos, de abrir canales de participación en el plano de lo institucional, ¿no? Porque más allá de todo lo que hacemos todos los días, siempre los que gobiernan son otros y siempre hacen cosas, digamos, contrarias a lo que nosotros pensamos y a la lógica que tenemos de construcción. Entonces, yo creo, Juan, que De a poquito nos vamos a tener que ir metiendo en eso. A nuestra democracia le falta un montón. Yo no digo que ni con el kirchnerismo, ni con Alfonsín, ni con Menem gozamos de una democracia plena. Pero creo que la democracia es el camino que hay que ejercitar y el camino por donde hay que andar, ¿no? Y la votación. Y yo te lo dije una vez a vos, qué importante que agrupaciones como ustedes, que siempre fueron tan como como suena mal lo que te iba a decir, ¿no? Pero antisistema o que el sistema no funciona, esto o aquello. O sea, bueno, se meten adentro, ¿no? Porque es lo que vos decís, si ustedes no están ahí, toman decisiones otros también. Y está bueno, y es que te vuelvo a decir, falta limpiar la política, la mayoría debe estar preso, o sea, todo está lleno de corrupción, pero las herramientas para transformar es la política. Y no hay otra, ¿viste? Claro. Porque también uno, si, viste, puede hacer críticas, que como muy sencillo hacer críticas, pero también tiene que también pensar propuestas nacidas desde los propios vecinos y vecinas, digamos, cómo pensaríamos nosotros que haríamos las cosas que creemos hoy que están mal y a las cuales criticamos, porque la crítica, digamos, está bien, pero también hay que pensar una alternativa, porque claro, obvio, sí. Lo gobierno va a seguir habiendo, digamos, no sé, qué sé yo. No, y además claro, es fácil criticar, pero no aportar una idea, ¿no? De última, claro, si criticás, aporta una idea, por lo menos. Que hay que empezar a pensar, digamos, propuestas para transformar la realidad. Así que, bueno, estamos en eso. No es sencillo, pero bueno, tampoco no tenemos urgencia. Bueno, Juan, ahora viendo, ya que nos contaste el contexto, ¿no? De la política, Moreno, toda esta cuestión, contanos qué pasó con el busto del señor Ernesto Guevara Lynch. Bueno, sí, estamos... Que es el motivo de la entrevista, ¿no? Que nos cuentes qué pasó. Estamos muy preocupados por lo que ocurrió, un acto de vandalismo que, para decirlo así, en concreto, decapitó el busto del Che que está en la Plaza San Martín. Le arrancaron la cabeza, o sea, es un hecho de vandalismo con un carácter simbólico muy fuerte, digamos, y fue perpetuado el 1 de mayo, justo el Día de los Trabajadores. Entonces, creemos que esto tiene una connotación ideológica y que fue perpetuado de manera consciente por algún sector, digamos, muy reaccionario. Claro, marquemos esta diferencia, Juan, ¿no? No es que estamos reclamando, no sé, somos de la familia del Che Guevara y decimos, che, qué falta de respeto, le sacaban la cabeza a papá. No es que solamente por la estatua rota en sí mismo, sino que eso quiero que me explayes, ¿no? El doble mensaje que vos ves detrás de todo esto, ¿no? Con el gobierno de Macri y esta avanzada que tiene de la policía como diciendo, bueno, usted quiere mano dura, bueno, acá tiene mano dura. ¿Cuál es el mensaje que ves detrás vos? Digamos, hay un clima de ideas muy peligroso y que pone en riesgo la democracia, digamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, más allá de todos los defectos digamos, la democracia nos permite vivir en un Estado de Derecho, digamos, donde tiene que haber, digamos, pluralidad, respeto y demás. Hay sectores, digamos, que fueron en la Argentina juzgados, condenados por lo que hicieron desde 1973 hasta 1983 en la Argentina, que fue un genocidio sin paralelo en otra parte del mundo, con todas las aberraciones que nosotros entendemos y la sociedad conoce, por suerte, ¿no? Nuestro pueblo le dijo nunca más a todo ese tipo de atrocidades que cometieron estos sectores, digamos, de la derecha más recalcitrante, no sé, fascista, nazi, como querramos sí, llamarla, ¿no? No hay palabra ya para describir es lo que son. Encontrar, digamos, sí, una palabra que una todo. Claro, ¿viste? Sobre todo, digamos, después de haber visto los testimonios de las mujeres torturadas, violadas, humilladas, qué sé yo, el robo de bebé, cosas que, digamos, que son, digamos, totalmente condenables en un sentido humanitario, ¿no? No, obvio, sí. Han sido condenados todos esos delitos de lesa humanidad. En este contexto actual, digamos, esos sectores, con este discurso del gobierno macrista de querer instalar que hubo, digamos, una guerra entre dos sectores, no hubo una guerra, hubo un genocidio, porque eso está absolutamente claro, por suerte, para nuestra sociedad, comienzan nuevamente a tener este tipo de accionar. Nosotros creemos que este acto vandálico debe estar vinculado a algún sector de este tipo, ¿no? Entonces, lo que, más allá del acto de vandalismo, lo que vemos es un ataque a la democracia, digamos. Ese busto que fue colocado en la Plaza San Martín fue aprobado por una ordenanza municipal, es patrimonio cultural de nuestra ciudad, por lo tanto, debe ser respetado en el marco de la democracia. Digo, a mí tal vez, qué sé yo, no me puede resultar simpático, digo, por decir un ejemplo, no es que lo piense así, ¿no? Imaginemos que a mí no me resulta simpático el busto de, no sé, de Julio Acef, que está ahí, la placa de Julio Acef, pero no voy y lo rompo. Puedo denunciar, decir que Julio Acef tuvo vinculación con la dictadura, hacer una denuncia pública, etcétera, etcétera, pero no voy y lo destruyo, digamos, o sea, porque es un acto absolutamente antidemocrático, que digamos que en el cual nosotros no estamos de acuerdo. No, es claro también el mensaje, Juan, que si uno se pone a hacer retrospectiva y te pones a ver en ese momento histórico, ¿no? Nuestros políticos, ¿dónde estaban parados? Y bueno, el peronismo estaba transando con los militares. El padre de Macri hacía negocios con Videla. Entonces, como que ponerle que Macri, no sé, viste esas cosas del niño rico, dice, yo no quiero la herencia de mi padre, voy a ser loco y rebelde, ponele. No es así, ¿no? Pero seguime, no te quiero decir el juego. Sí. Macri se cría en ese entorno. Y la gente que lo rodea hasta el día de hoy se cría en ese entorno. Y si esa gente no estaba con los militares, sabían lo que estaban haciendo. Entonces, quieras o no quieras, Macri no se puede despegar de eso, ¿no? Y me parece que eso es lo que aviva la llama, como el 24 de marzo que por Twitter saludó al país. Es una cosa de locos, ¿no? Sí, sí. Y ahora, digamos, con esto del fallo de la Corte, conocido popularmente como el 2x1, que es increíble que van a quedar, no sé, tipos como Checolá, van a quedar en la calle, digo, gente que está condenada por delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, es como todos los que fueron condenados en la Alemania nazi, cumplen su condena hasta que se mueren, o sea, no prescriben esos delitos de lesa humanidad. Igual, quede tranquilo, Juan, que nuestra gobernadora en provincia, Vidal, dijo, después de 6 días de silencio, dijo que le parecía mal la medida. No, lo que pasa es que el repudio, claro, popular fue tan grande, y estamos en un contexto previo a las elecciones, digamos, van a retrotraer la medida. Creo que en el día de mañana en el Congreso se va a tratar un proyecto de ley para tratar de, digamos, de hacer algo similar a lo que fue con la audiencia de vida y el punto final. Qué interesante lo que dijiste antes, lo de informarse, lo de leer, por ejemplo, el libro, estabas nombrando seguramente el libro de Nunca Más de la CONADEP, porque a veces uno, a vos te habrá pasado, ¿no? Que te encontrás con gente y te hace un comentario liviano al pasar como, bueno, acá tenía que volver los militares, ¿no? A todos nos pasó que alguien te hace un comentario así, ¿no? Pero me parece que cuando uno se pone a leer y te pones a informar lo que fue... Yo me acuerdo del libro Nunca Más, cuando empezás a leer las partes de los testigos que van a declarar. Mira, ahí la ideología política se va a la mierda, no importa si sos de la ERP, de Montonero, de Marreíto Tereré. Lo que hicieron estos tipos es atroz lo que hicieron, no es un chiste. No, claro, justamente porque son... fue un genocidio, digamos. Digamos, ahí... Claro. Solo, digamos... resta, no sé, googlear o buscar un diccionario para ver qué significa la palabra genocidio. Claro. Y, digamos, y es, bueno, uno como digamos, desde un punto de vista humano, digamos, está a favor de un genocidio. Claro. Habla muy mal de la persona. Digo, a veces es como que... Sí, más allá de... Yo creo que la desinformación, la ignorancia, digamos... Y el fanatismo. A personas que yo creo que si ahondan un poco más... investigando rápidamente cambiarían su idea y no dirían tienen que volver los militares, digo, me parece. Mira, yo con algunos que están convencidos de que son activistas de esas ideas, el resto repiten sin tener noción de lo que están diciendo, creo. Yo tuve la oportunidad de gente grande, de 3-4 personas que me dijeron eso, y gente grande que había pasado por eso. Y yo después de muchas discusiones aprendí que tenía que preguntarle lo siguiente a esta persona, le digo: ¿usted está de acuerdo con las violaciones? ¿Usted está de acuerdo con las torturas y los secuestros y el robo de chicos? Y la gente, si vos tenés 2 gramos de cerebro o un poco de humanidad, decís que no, porque claro. ¿Quién más está de acuerdo con eso? No. ¿Me entendés? Sí, y digo, bueno, ahora usted defienda a los militares y ya se te quedan mirándote, como diciendo, te mandaría una picana igual, por hijo de puta, me cagaste, pero... Por hacerme pensar. Por hacerme pensar, ¿viste? Bueno, Juan, no. Contanos un poco para ir cerrando la marcha que están organizando en reclamo de esto. Sí, no, en realidad lo que ahora hicimos, bueno, como fue conjunto con el autor de la obra, Pablo Ibarra, realizar una presentación judicial en la fiscalía. Esperemos que la justicia actúe, que el fiscal que tome esta causa pida a las cámaras, que los que hicieron este acto vandálico paguen por lo que hicieron, y bueno, y después estamos preparando para el sábado 16 de junio un acto lo más plural posible con todos los sectores políticos, sociales, culturales y personalidades del distrito que quieran participar. El reemplazamiento de la obra del busto del Che, ¿no? Ya en estos días, junto con el escultor Pablo Ibarra, junto con Marta, su compañera, vamos a estar trabajando para volver a tener la pieza lista y, bueno, en el marco de una actividad lo más... grande posible, digamos, grande en términos de convocatoria amplia, igual, volver a poner el busto donde corresponde. Igual, Juan, me parece fantástico el trabajo de usted, pero quiero decirte que quede tranquilo porque Festa, nuestro intendente, está pensando desde su country, está pensando seguramente en esto. Seguramente. Sí, debería, digamos, solo otra vez lo que... Vuelvo a repetir lo que dije en otro medio, es que, digamos, en la Plaza San Martín, digamos, con un domo ahí instalado, con cámaras, en la plaza céntrica de nuestra ciudad, que... Sí, no puede ser que nadie lo haya visto. Que nadie lo haya visto. No quiero pensar si digamos, lo que le puede pasar a una familia o a un transeúnte, le puede pasar cualquier cosa y tampoco nadie lo va a ver, digo... Mira, me parece que ya el mensaje es claro, ¿no? Crisis, digamos. Claro, el mensaje es claro. O sea, están viendo otras cosas en realidad. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo muy grande, loco, y bueno, y el 16 de junio estaremos viendo ahí.

¿Qué te parece descuento salarial colosal? Ese tiene el mismo problema, necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¡Me fascina! ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí. Hola, hola, hola, hola. Es verdad que yo tengo que abrir y tengo que salir a hablar también. Sí, vos sos el líder de esto. Tengo que hacer todo junto. Todos nos quedamos mirándote diciendo, ¿y? Soy el líder de la manada. El que lleva la batuta. Yo te sigo. El macho alfabeto. Analfabeto. Analfabeto. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el rinconcito legislativo. Sí. ¿Qué tenemos, Nano, para hoy? Había quedado pendiente el tema de los padres... que no se les complicaba ver a sus hijos. Sí, sí, así es. La semana pasada estuvimos hablando un poco de cuáles son las armas que tienen y cuál es la legislación que los ampara. Cómo el nuevo Código Civil y Comercial, en pos de vista de los derechos del niño, ya no legisla solamente para uno de los padres. O sea, no fija un régimen de visitas y una tenencia donde... cada padre tiene un rol definido y queda como el que no tiene la tenencia, queda fuera. Ahora se fija una especie de tenencia compartida, no se llama así en el código, pero bueno, en la jerga le decimos tenencia compartida, que sería una especie de cuidados personales compartidos, se dice así en el código, donde cada padre toma decisiones sobre los hijos y puede ver a su hijo la misma cantidad de tiempo que el otro padre. Entonces, no obstante esto, sigue habiendo problemas porque a veces, si bien puede existir esta especie de tenencia compartida, la realidad es que el niño tiene un hogar, un centro de vida, se le dice, ¿no? Este centro de vida es la casa de uno de los dos padres. Es su centro de vida donde... a partir de ahí se lo anota en la escuela, donde es su barrio, y si bien en la casa del otro padre puede tener un lugar donde dormir y puede estar muchas horas de su vida, muchos días de su semana, la realidad es que tiene una casa. ¿Y cuál se tomaría en ese caso? Porque si cuando uno la tenencia compartimos, a veces tiene 3 días uno, 3 días el otro. Claro, el como te día digo, rotativo, los jueces te preguntan. No, es acuerdo. Puede ser generalmente para que el niño no esté viniendo y yendo de acá para allá. Se puede tomar 3 y 4 y a la semana siguiente cambia. O fin de semana completo tiene un padre, al día siguiente, a la semana completa tiene otro. Tenemos que pensar que son personas, ¿no? Que son situaciones particulares para cada persona. Hay chicos que van a jornada completa a la escuela. Hay chicos que van a dormir, inclusive están internados en escuela, entonces quedan pocos días para que vea al padre no conviviente. Hay chicos que van solamente a la mañana y bueno, existe la posibilidad que el papá los pueda ir a buscar, o la mamá, o el que está libre puede ir a buscarlos a la escuela. O sea, hay que adaptar la situación a la vida del niño. Entonces, no es algo esquemático ni fijo, ni firme, ni... siempre es variable y bueno, lamentablemente... Lo que prima es el derecho del niño. Tal cual. Lamentablemente, como dije la vez pasada, cuando los padres se acercan, cuando tienen que intervenir tanto la justicia de familia como los abogados de familia, es porque los padres no se están pudiendo poner de acuerdo. Entonces, a veces los niños quedan como un trofeo, un caballito de batalla, ¿viste? Es como que quedan en el medio de esta discusión donde uno de los padres quedó resentido con el otro y bueno, no te voy a dejar ver al nene si vos vas a estar con la otra o si vas a estar con el otro, con las nuevas parejas. Bueno, este tipo de actitudes que lo que peor hacen, lo que hacen a última instancia es perjudicar al niño también, ¿no? Tenemos que aprender a dejar de lado, ¿no? Ya está, tuvimos un hijo... compartamos los derechos que tenemos sobre este niño. Y hagámonos bien de esto, ¿no? No pensemos en nosotros y en lo que nos conviene o queremos especular o lo que queremos hacer o no. Entonces, a partir de esto, yo justo hoy voy a hablar de un documental que se hizo hace unos años acá en Argentina, cuyo director es un padre que sufrió esta situación donde la madre denunció que abusaba de su hija. El padre estuvo preso varios años. Perdóname, ¿cómo es el nombre del documental? Borrando a papá. Borrando a papá, sí, lo nombraste la semana pasada. Sí, por eso hoy hablo de esto. Y la realidad es que al final de todo nunca había sido la menor abusada ni nada. Hoy tiene 18 años la menor. Y fue cuando ella pudo decir que en realidad nunca pasó nada. Que fue todo un juego de la madre, digamos. Sí, para... la madre lo había inventado. Y el sistema es consecuente o es favorable a la mujer en ese sentido. Y no quiero ponerme del lado de hombre-mujer, como habíamos hablado que hay una especie de polémica donde dice que los hombres con este documental quedan como víctimas en una situación en el país donde la mujer está vulnerable o está expuesta o estamos hablando tanto de los derechos del ni una menos, de los femicidios. No tiene, a mi criterio, no tiene que ver una cosa con la otra. O el machismo en el que caemos de los chicos tienen que estar con la madre, ¿no? Claro, a veces cuando los chicos son chicos, es mejor que vivan con la madre, quizás porque por el tema de, bueno, del amamantamiento, del apego que genera un niño con la madre. Pero cuando el nene empieza a crecer y empieza a ir al jardín o empieza a tener su vida, como decía antes, es un perjuicio. Entonces, todo el sistema, yo espero que con el nuevo código esto vaya cambiando, está formado para que se piense como que un niño puede vivir sin el papá. O sea, puede vivir solamente con la madre. Yo acá tengo una página del documental, dice, Borrando Papá es un documental que denuncia una problemática en aumento, la obstrucción de los vínculos entre padres e hijos, que en procesos de divorcios conflictivos se ven inmersos en un sistema que considera al padre peligroso y un accesorio prescindible en la crianza de los hijos y lo aparta sistemáticamente. Entonces, este documental fue censurado por muchos jueces. ¿Por qué fue censurado? Porque en el documental se denuncia y se expone a muchos profesionales que trabajan en este aparato jurisdiccional donde las madres o las mujeres son defendidas, ¿no? ¿Qué quiero decir? La mujer va, hace una denuncia por violencia, por lo que sea, para que el padre le ponga una restricción de acercamiento al hijo. Interviene un grupo de psicólogos de juzgado. Tratan esta problemática. Al final nunca existió. Pero esta gente que trabaja en este juzgado tiene trabajo. Ah, claro. ¿Entendés? ¿Y qué entonces sucede si la denuncia es al revés? Si el padre denuncia a la madre por maltratos o... Bueno, el documental, justo lo preguntaste porque el documental lo expone abiertamente, donde muestran una especie de cámara oculta donde varios hombres llaman o van y denuncian ha habido un hombre que le dicen abiertamente no podés hacer nada. ¿Entendés? Andá tranquilo a tu casa. Claro. No puedes hacer nada, así que lo lamento, ¿no? Entonces se ve esta disparidad, esta diferencia que se genera y donde, como decía antes, al final el niño tiene derecho a crecer tanto con la madre como con el padre. Y el padre queda excluido de esta situación, de este sistema. Yo tengo un caso, justamente, que es de un señor que no puede ver a sus hijas también hace mucho tiempo, y mirá cómo se da todo que esta mujer no le dice abiertamente que no se los va a dejar ver. Va a las audiencias, al juzgado, varias audiencias que ya tuvimos, y dice que sí, dale, hacen acuerdos. Cuando llega el momento de cumplir con el acuerdo, ella no aparece. Se lleva a las nenas para otro lado. Después dice que él es violento y él accedió a decir, bueno, si te parece, nos juntamos en un lugar público. No va. Entonces, todo esto obviamente genera una frustración. Y este chico hace 4 años que no ve a sus hijas. Entonces, todo esto con lo que conlleva, ¿no? Sus hijas también ahora le dicen papá al nuevo marido de ella. Toda una problemática familiar que es, en este caso en particular se ve agravada porque esta mujer es policía. Entonces tiene toda una defensa atrás de ella, donde un día que él fue, cayó los patrulleros y lo llevaron a él. Entonces, ¿me puedo liberar? ¡Qué hija de puta! Y en ese momento, como qué situación puedes tomar en un caso así, como que no tiene mucho por hacer. No hay mucho por hacer, más que bueno, obviamente después de este documental, muchos padres salieron, porque también cuando quisieron hacer Borrando Papá 2, la gente organizadora, que es este papá que tuvo este problema, con su mujer que es cineasta, convocaron a padres que le estuvieran pasando esto, y bueno, se llenó rapidísimo porque, como decimos, el sistema colabora para esto también, ¿no? De no ser igualitario. Así que con las nuevas reformas que se hicieron al código, esperemos que estas cosas puedan cambiar de a poco. No hay una herramienta que establezca es exacta ni que pueda servir para demasiado, porque claro, la ley trata de orientar a los padres de la manera en que deben comportarse. Claro, ¿no? Pero ¿qué hace un padre cuando el otro incumple? Existe un delito que se llama impedimento de contacto, pero se termina haciendo un círculo vicioso porque el padre hace la denuncia por impedimento de contacto y el juez penal, porque es un delito, dice trámites en el juzgado de familia. Y si vos... Para vos poder hacer una denuncia por impedimento de contacto, tenés que tener un acuerdo en el juzgado de familia. Entonces, si yo tengo un acuerdo en el juzgado de familia, donde tengo que ver a mi hijo, no me lo dejan ver, lo denuncio por impedimento de contacto y el juez penal me manda al juzgado de familia, claro, donde tengo el acuerdo que hice... Te volvés una pelotita de ping-pong. Claro, tal cual. Entonces, mucho no se puede hacer. Pero bueno, como digo, yo soy tengo la esperanza de que esto se pueda cambiar. Sí, hay mucho más hincapié en el niño, ¿no? Entonces, justo lo que contaba hoy más temprano, que tuve una audiencia donde me peleé con la abogada, bueno, en ese juzgado, que es el juzgado número 2 de familia de San Miguel, que está en la Hacienda de San Martín, bueno, ese juzgado trabajó muy bien en el sentido de que siempre todas las entrevistas con los psicólogos, si bien fueron ambos padres, principalmente al niño, lo entrevistaron. Entonces, se lo escuchó mucho. La madre decía que no sé, que el niño no quería ver al padre, y el niño dijo que sí, que él quería ver al padre, que la madre no quería que lo vea porque estaba la nueva mujer. Entonces, en base a eso, bueno, centrándonos en ese informe, es cuando queremos, bueno, empezar a trabajar sobre eso. Pero bueno, es un tema que tiene para mucho, ¿no? Y con el nuevo código sentís como que va de a poco, muy de a poco, porque esto también es reciente dentro de todo el nuevo código, ¿no? Como para ya ver las bases, sí, se vieron, pero va mejorando la cosa. Sí, se vieron cambios en el momento, no hasta este punto de poder favorecer este tipo de cumplimientos, pero sí se vieron cambios inmediatos en cuanto a la terminología, que te cambia, en la práctica no te cambia demasiado, pero sí en la forma de fundamentar los fallos, ¿no? Porque no es lo mismo que yo diga la tenencia la tiene la madre y el padre lo va a poder ver tantas veces por semana, que yo diga es la cuidados personales compartidos mitad y mitad de tiempo. O sea, ahora lo puedes tener fundamentado, pero no sirve para un choto, digamos. es más fácil de obtener. Antes era un régimen de visitas a favor del padre de 3 días, o de 2 días, o de horas. Claro, hoy por hoy me llegas a dar 1 de 2 horas y yo lo apelo. Claro. ¿Me entendés? Basándome en el Código Civil y Comercial, que lo establece ahora. Claro, pero bueno, podés ganar más días, digamos así. Por supuesto, más días y decisiones sobre el niño. Claro. Así que bueno, nos vemos entonces el martes que viene. ¿Algo más para agregar? ¿Esto es todo? ¿Te ha quedado en el tintero? No, respecto a este tema, bueno, como decía, tenemos para hablar largo y tendido. Si cualquier cosa que quieran consultarme o quieran proponer un tema que hablemos en el Rincón Legislativo, ya saben, el Facebook de Mundo Bullicio. Nos escriben por ahí y también puede ser en el mail mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Todos los temas que propongan los vamos a ir charlando. Bueno, ya saben, está abierta la convocatoria para el próximo martes. Todavía no hay tema definido, así que la consulta está abierta.

to make me love you. Make it a double, make it a double. Bueno, continuamos acá con Mundo Bullicio. Vamos a hacerle una nueva entrada a un nuevo personaje que tenemos aquí con nosotros. Uno de estos nuevos integrantes que van a venir a darnos su opinión sobre todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Su opinión, su mirada. A ver, sí, bueno, hola, ¿qué? Mi nombre... ¿Qué impresión? Mi nombre es Tuerca Gutiérrez y bueno, soy parte de mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho. ¿Qué manos ásperas? Se ve que trabaja en construcción. Estamos trabajando mucho con el tema de lo que son la fibra óptica, sindicato. Yo les cuento, soy del sindicato de redes sociales y bueno, y como sabemos que ustedes como radio están transmitiendo por internet, bueno, tengo lo que tengo es ganas de cambiar este país, lo que tengo, creo que Argentina es el futuro tecnológico. Entonces, con mis compañeros, pegamos la vuelta por la 11-14, vinimos para acá directo, para decirles que se puede asociar. Pero usted es... Usted como radio se puede asociar al sindicato de redes sociales, que tenemos beneficios fabulosos, ¿no? Sindicato de redes sociales, sí, que para gente que trabaja en redes sociales, gente que las usa. Un poco bajo, ¿no? Como que se lo escuchó por lo bajo, pero... También lo puedo dejar acá para hacer... Ahí está, póngase a hacer... Ahí está. A la altura de la nariz. ¿Así está bien? No. No, que levanto, un poco cerca. Levanto un poco más. Cambies un poco, tranquilo. Sí. Yo lo ayudo. Bueno, como le decía recién, nosotros del sindicato, ¿está bien? ¿Puedo hablar acá? ¿Está bien? ¿Quiere que hable un poco en el suyo, mejor, que está mejor puesto? Perdón. Sí. ¿Estuvo en una pizzería recién? Sí, una pizzería. No, tranquilo. Bueno, lo que queremos hacer nosotros desde el sindicato de redes sociales es darle una cobertura a ustedes mediática, una cobertura social para que ustedes puedan ejercer este bello arte de la radiofonía. Me parece que... ¿Qué clase de cobertura nos dan? Cobertura de todo tipo, ¿no? Por ejemplo... Parece azúcar impalpable. No, porque ya muchas veces tienen el bigote así como manchado. Sí. Bueno, parece que tuviera algún tipo de herpes, algo que le está afectando la nariz. No, es que en el sindicato trabajamos a destajo, nosotros trabajamos por ustedes, para que ustedes puedan transmitir bien y bueno, y a veces hay que recurrir a ciertas magias negras, ¿no? Ah, tema de taltonismo también quizás los colores. Es que... Lo interesante es... Pero usted, bueno, usted, ¿qué es lo que se encarga usted? Sí, nosotros nos encargamos de lo que es la parte de la banda ancha, ¿no? O sea, ¿cuántos banda ancha tienen ustedes? Y nosotros tenemos, creo que dos. Le damos tres. ¿Tres nos dan? Tres. ¿Cuánto están pagando al mes? Estamos pagando alrededor de 700, 800, por ahí. 700. Tres gamba y media. Tres gamba y media. Es buen negocio, ¿qué es? Es buen negocio. ¿Qué es un plan del gobierno? Somos una parte, una pata de este, ¿cómo se llama? De Viviani, de los taxis. ¿Y qué estamos es lo que... ahí con Viviani a fondo, con el loco Viviani, que es un tío. Tío. Entonces, beso, tío. Podemos organizar, vamos y vamos, que en todas las radios de los taxis suene la radio. Sí. Que la idea, es esa la idea. Que podamos crecer todos juntos. Claro. Y podemos hacer un radio taxi nosotros. Ese es el medio. Tío, te dije por qué venía a este programa, ¿no? Estos pibes son una luz, son años luz de Bill Gates. Le pisan el talón a Bill Gates. Escúchame, además de darte tres bandas anchas, lo que te estamos ofreciendo también. Además, te digo, esa me la sacaste de la boca, ¿eh? Porque te iba así al final a la radio taxi, que será como el Jack Pauk, ¿no? Así como. Pero también nos encargamos de aniquilar la competencia, ¿no? También. Vemos, por ejemplo, en tu franja horaria qué otros programas hay Y ahí es cuando... Está bien, bueno. Y vamos como... ¿Y a cambio de qué todo esto? A cambio que usted se afilia del sindicato. ¿Solo con afiliarnos? Solo con afiliarnos. Ah, para pensarlo, ¿no? Okay. Y 3 viajes a Bolivia por año tienen que hacer también. 3 viajes a Bolivia. ¿Y por qué? 3 viajes. ¿Por qué Bolivia? ¿Qué hay? Hay intercambio de radios, sí, intercultural. Tenemos un convenio hecho con Bolivia. Me está manchando todo. Sí, perdone. Un no convenio sé, hecho que, con Bolivia. Terminamos la harina. Sí. Pero que necesitamos que vayan 3 veces al año a Bolivia. Ustedes, vayan y vengan. Ustedes van allá, me traen un paquete para acá al sindicato y nosotros le hacemos la cobertura de todo el año. Le damos 3 bandas a Wi-Fi. 3 bandas. Le aniquilamos la competencia. Le hacemos sonar en todas las radios, taxi y Vivian. Esto es un arreglo. Esto es un... Es buena, Kiki, tenemos que... Buena. Me parece buena. Que sí. Bueno, vamos a hablarlo entonces. ¿Es buena? Solo eso, sí. ¿Es buena? No sé, decime vos. ¿Es buena o no es buena? Bueno, lo sabremos más adelante entonces. Bueno, la verdad quiero agradecer a la gente que... Bicarbonato para la garganta. A la gente que escucha el programa, que apoya las redes sociales, a lo que está dedicado el tiempo libre a nosotros, a lo que hacemos, a lo que estamos detrás de escena. Estamos tan detrás de escena que a veces hasta hace falta meternos en el baño, ¿no? También porque estamos tan detrás de escena. Le queremos decir que estamos haciendo internet y una radio mejor para todos ustedes. Parece la gracias, ¿eh? Sí, no, está bien. Sí, bueno, nos vemos, gente. Vamos, continuemos con el programa con Mundo Bullicio, por favor. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Perjudicial de este programa, subversivo, destituyente, pusilánime, ¿saben qué? Está lleno de zurditos, tiran sus orejas esta responsabilidad de ser argentino y colaborar con la reorganización de la patria. Pusilánimes. Oh, this este módem de alta velocidad es terriblemente lento. Pero qué demo. Ah, el rey de la internet. Tal vez él tiene desnudos más rápidos. Bienvenido a la internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilovatios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con roteador compatible con mi configuración, LAN, Internet, Token Ring? ¿Puede darme dinero? Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número... edición número 138, estamos ya terminando el programa. Se acaba. Se acabó. Queda poquitito, está acabando. Cuando llega el momento de decir... más triste. Llamamos por teléfono, tengo otro teléfono, hay un remis dando vuelta, es ese momento. Cuando ya empezás a juntar las tucas. Ese momento que decís, vamos a hacer vuelta. Vamos a prender la calecita de vuelta y ya conocimos el viaje. bueno, hablamos de estudiar, ¿no? Bueno, Nacho, por favor, music in program, you election. Estoy practicando mi inglés, se nota, ¿no? Que estoy muy avanzado con mi inglés. La verdad que sí. O no se entendió que era inglés directamente. No sé, demasiado que te fuiste a querer hablar inglés, pues estás avanzado. Gracias, loco. Quédate con el castellano primero. Aprende castellano bien. Claro, por lo menos más o menos, como para zafarla. Dejá la seña de sordo mudo de lado un poco. Bueno, Nacho, por favor. La música. En el día de hoy pasaron Los Pericos haciendo Por una Cabeza. Pasó Branca Leone haciendo Balada para un Loco. Pasó la gente de Los Piojos haciendo Gira Gira. Violadores haciendo El Deseo de Vita. Y lo último fue Hermética haciendo Cambalache. En esta vez, todos temas de rock, de tango, hechos rock o reggae, en el caso del tema de Los Pericos. Buena elección, ¿eh? Y te digo una canción que la conocí hace poco, no hace mucho. Yo conocía una versión de Sumo en vivo, tocando para 20, ponele, conocía, viste yo, pero no conocía esta canción. ¿Viste Cambalache? Sí. Hecha por Sumo, reggae. Me parece que la tengo escuchada, pero ¿sí? Así que se escucha rarísimo. Medio mal de en malísimo, vivo. Malísimo, eso, sí. Pero lo loco es que Sumo cantando Cambalache y reggae encima. Nada que ver, ¿no? Muy bueno. Y los mamos por los que variaba el señor Luca, que tenía ya desde fuera toda esa música que acá ni existía. Y el tango, ¿no? Que no le damos mucha bola, pero qué importancia el tango, ¿no? Las letras, la impronta que tiene. Sobre todo creo que lo que más subsistió no es la palabra, ¿no? Pero lo que más siguió, que no se perdió, fueron las letras. Las letras, que quizás ahí lo podemos como empalmar un poco en lo que fue el rock, quizá también, ¿no? Como esa postura que tuvo el arrabal, el rock. La única diferencia es que hicieron todos millonarios en el rock, ¿no? Pero bueno. Bueno, en el tango, ¿no? No, voy a la cuchillada en San Juan y Boedo Antiguo. Esa la cantábamos en la primaria. Bueno, entre cantabas, los carpetes de rock, sí. siempre. Te saltó la ficha de verdad, te digo. Me hacían cantar esa, Nace una Flor, de Mercedes Sosa, y Inconsciente Colectivo de Charly García. Y un profesor llamado Ernesto, era todo pelo largo, re hippie, no cantaba canciones. ¿Qué decías? No, que el rock siempre trata de traer el tango, siempre las banditas de rock. Como banditas. Como banditas. Como Los Piojos, esas chicas herméticas, chiquititas. Que se hacen los tangueros, ¿no? Traen su tango, como lo que mamaron, digamos. Y el rock, el contacto del rock con el tango, un poco es ese lado marginal, la bohemia, ¿no? La exclusión, como ese coqueteo, ¿no? Con la marginalidad. Esa calle, digamos. Claro, la calle, el adoquín. Eso, esa esquina. La calle. La esquina del infinito. Esa birra en la esquina, digamos, ¿no? Esa birra en la esquina que ahora ya te comé 4 allanamientos para hacer eso. Nos estamos despidiendo, gente. Kiki, por favor, ¿querés decir algo a la gente de Bogotá? Que sé que está esperando tu saludo. Bueno. Y la plata también. Para ustedes. No, la plata. Da la cara. Mandala. Saludos a todos nuestros oyentes. Y bueno, hasta el próximo martes. Gracias por escucharnos en Mundo Bullicio. Hoy quisimos hacer la filmación de Viniendo en Auto, pero. Sí, nos falta iluminación. Nos falta un poco. Estamos trabajando en eso y ya vamos. Ya les vamos a colgar una bola de espejos ahí en el auto. Me la pego en la cara, me la pegué así. No, bailando. Bueno, ¿no? Y con esto del rock y el tango me hicieron acordar una banda. Sale esto. ¿Moreno se escucha este programa? Y si alguien de Moreno. En el mundo. En el mundo. Bueno. Blanca Flor tenía un tema de tango que no se lo voy a cantar ahora, pero gracias. Cuando pueda se lo acerco a Nacho. Mostrar los cantos, Kiki. Bueno, Nunca con doble sentido en este programa. No. Está hablando de y picante. No viniendo de Nacho, por supuesto. No sé qué es el doble sentido. Algo bueno que tiene este programa acá. Iba a decir lo mismo. No conocemos el doble sentido. Es todo directo. Es así. Face to face. Nanu, gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Bueno, el mensaje que yo quiero dejar es con todas las denuncias que hubo toda esta semana y la pasada de secuestros de mujeres, tanto, bah, por lo menos lo vi yo, ¿no? Tanto en Facebook como en la zona de Facultad de Medicina, allá en Plaza Jusey, en Avenida Córdoba, como acá también en el barrio, en Entre Ríos y San Juan, y en Parque Patricios también, camionetas que intentan secuestrar, que hombres intentan secuestrar a chicas que van caminando, bueno. Además de las denuncias, que nos cuidemos entre todos, ¿no? Tratemos de no ir solas, de no ir de siempre con alguien, estar atentas, no el celular en la calle. Bueno, nada, eso. No sé si es una solución, pero... Mirá lo que retrocedimos, sí. ¿No? Que tengan que estar atentas en la calle, ver una mujer sola caminando en la calle y decir, ojalá que llegue a la casa, ¿no? ¿Qué? Como cuando éramos chicos, ¿te claro. acordás que nuestros viejos nos decían así? Que nos asustaban con el hombre de la bolsa. Bueno, es algo parecido pero real. Entonces, sí, ahora viene el 11-14, el hombre de la bolsa. El hombre de la camioneta es ahora. El hombre de la traffic. ¿Sabes qué? Y sí, por eso, bueno, nada. No quise bajar tampoco todo el... Veníamos para arriba, la rebajé, pero bueno, nada. Es un mensaje para todas y me hiciste pensar mucho en las mujeres cercanas a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, ¿no? Y... Nada, sí, no, digo, porque me sorprendió la verdad. Pensar, o sea, si en bien, mujeres y cuidarlas. Claro, todo esto, nosotros esto se viene hablando de todo este año, del año pasado, hace un tiempo que venimos hablando de esto. Fue especialmente en esta semana y la semana pasada que en las redes sociales vi mucho de mujeres que cuentan en primera persona, cómo casi se la llevan, cómo casi pasa esto, cómo ven una camioneta desconocida. Todos estamos atentos y bueno, justo acabo de ver un amigo publica acá. Estudiantes de la UBA denuncian intentos de secuestro en Plaza Jusey, que es una zona liberada, dicen. Entonces, súper peligroso, va, o sea, hay que estar atentos. Día de noche, no hay horario. Y... Sí, y también hasta dónde la pata política es todo esto también, ¿no? Por supuesto. Con todas las movidas que estamos viendo en la policía de desplazamiento, esto, aquello con Vidal, los Kinner, También a veces, esto es para meter un poco de miedo también, ¿no? Obvio. Un poco, ¿no? También, pero con cosas que te dan miedo en serio. Sí, y no caigamos en la boludez de casos como fue el de la mina de Mar del Plata, que es un caso aislado de una pelotuda, porque así, si sabes que te están buscando o algo así, da una señal. Claro, entonces, obvio. Por lo menos a la policía, como que acá estamos, que no me busquen más, no quiero aparecer de último y listo. Pero no dejes así, que ya tu familia se preocupe, y más allá de eso, si lo que vos querés es que tu familia se preocupe, que no te tengas yendo a buscar y perdiendo tiempo también, cuando en realidad hay gente que está desaparecida, muchas chicas que deberían ser buscadas realmente. Sí, pero igual es un caso... Es un caso aislado y no claro. caigamos en esa boludez de decir ¿para qué hacer tanta búsqueda si después está por ahí? Porque terminan dándole la razón en un reclamo que es más que verdadero. Sí, salió un montón de gente a decir eso también, ¿no? A decir, ¿ves cómo pasa esto? O sea, es un caso. Y además ponerle que esta chica sea mentira todo lo que hizo. Pero el mecanismo que despertó su desaparición está bueno que pase en todos los casos. No, porque bueno, con esta chica mintió así, ahora no, el próximo que llame por teléfono le decimos, ¿es verdad? Claro, se habrá escapado. Vale. No, está bueno que se sigan repitiendo los mismos mecanismos también, porque o sea, de 10, una hace esto, o sea, no, la mayoría no vuelven a casa. Claro, estaría es bueno heavy. que sean. Nos encantaría que sea al revés, pero sí, la realidad es otra. Claro. Eso. Bueno, no, sí. No, sigamos. Bueno, como para cerrar también un poco, iba a cerrar también con lo... Un poco darnos cuenta de que si no nos cuidamos entre nosotros también con lo que planteaba Juan Ruedi de 29 de mayo, organizarnos entre nosotros, tomar conciencia, ser protagonista y no solamente con votar, ¿no? Y darnos cuenta de que si secuestran personas, roban bebés, hay carteles de droga peleándose, eso no es ni el kirchnerismo, ni el peor, ni nada. Son de nosotros, ellos viven en un country, No tienen ningún problema con todos estos problemas, ellos pagan sus autos blindados. Lo que nosotros convivimos somos nosotros con esto. Y me parece que ahora viendo también la policía, esta mano libre que tiene la policía, vemos cada vez en Facebook más abuso de autoridad de la policía. No es que con el kirchnerismo no pasaban, a escondidos, pero pasaban. Ahora con Macri es diferente. Y me parece que en ciertas cosas todos nos tenemos que poner de acuerdo y decir no, me parece. No más allá de la ideología política, el fanatismo, la religiosidad de cada uno, darnos cuenta que hay ciertas cosas que tenemos que decir todos no. Así que bueno, mañana la marcha a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, para decirle al 2x1 no. Exactamente, es algo que a nadie le interesa, el 2x1, la verdad. De y aquella persona que tenga algún dejo de esperanza con los militares, que hay algo romántico que le despierta esto, lean el libro de Nunca Más, la parte de los testimonios de los testigos y van a ver que... O sea, claro, ahí, sí, ahí te vas a terminar de convencer, claro, de que... Ahí no, no está ni la ERP, ni Montoneros, ni los militares diciendo porque yo la política la pienso así. No. Datos, hechos concretos, lo que hicieron estas basuras, estos bastardos. Así que bueno, gente, lo estamos viendo el martes que viene. Exactamente, el martes que viene a partir de las 22 horas. Mundo Bullicio, la repetición del programa la pueden encontrar el sábado a partir de las 22 horas. El jueves pueden encontrar el programa de Pasa la Onda, que vamos a estar haciendo nota telefónica con Loborne, y en piso va a estar la gente de Desagüe Varela. Y ese programa va a estar siendo repetido el próximo lunes a partir de las 21 horas y el domingo a partir de las 21 horas también va a estar vivo en la casa desde la sala el programa. Y bueno, y la gente está escuchando, si a veces no nos enganchaste porque la este Bill Gates aprieta, baja, sube, baja perilla Bill Gates. Digamos las cosas como son, ¿no? El ARSAT. Se me fue el micrófono. Le pega a ARSAT. ¿Viste? ¿Viste? La tecnología me dijo, no te metas conmigo, ¿eh? Bueno, gente, nos estamos viendo el martes que viene. Le mandamos un abrazo a la distancia a todos y desobediencia civil ya. En vinagre, o por qué no, también berenjenas. Si cuando puedas, después te haces un enema. Y espero que entiendas: mi corazón no es una bocina que tú tocarás. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.